Hola amigos, este es el episodio número 70. 70 de Ovejas Mecánicas. Toma dos. Y ahora, mira, aquí menos mal que estábamos sin audio porque partí mal la de anterior. Sí, ahora y ahora corregimos. Bueno, mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y voy a repetir, aunque no se escuchó, esta semana tenemos un invitado nuevo. A nuestra camada de rotación de invitados. Pero que no es nuevo en nuestras vidas, pero sí en la vida de ustedes, seguidores de Ovejas Mecánicas, nos referimos al gran Luis Link Sepúlveda. Hola. Lausen. Hola. Él es un hijo de Glitch. Claro, un muchacho que lo conocimos hace ya, ¿cuánto? ¿7 años? No. 6 años. Estaba como en las sombras de Glitch. ¿Cuando todavía no era legal o era legal? Era Berlin League, era como esos videos que les gustan a algunos miembros del rebaño mecánico. No, a nosotros Martín lo conocemos hace harto tiempo, de muy joven, yo creo que era el miembro en ese momento más joven de Glitch.cl. Siempre me caracterizo por ser el más joven, fui papá joven, estuve en Glitch joven, soy el más joven en esta mesa. El más joven de la empresa. Más joven del chat, sin estar en el chat. No, yo creo que si existiera así como un yearbook a lo gringo, diría el joven. El joven. Como el logo de Scott Pilgrim. Estaba pensando en Scott Pilgrim también, como John Neal, güey. Sí. Es el John Link. ¿Existe un John Link? Quizá haga una visita más tarde. Cortesía de Poliquín. Glitch, semillero de talento. Es cierto, un hombre muy talentoso. Como la gran mayoría de la gente que pasó por Glitch. Tiene diversos talentos. Algunos más útiles laboralmente que otros, pero diversos talentos. Algunos superpoderes más... Claro. No, tengo el superpoder de tener buen olfato. No como otros que hablan con los peces. Ex-Glitch que hablan con los peces. Claro. Oye, bueno, quiero partir haciendo al tiro aviso, nuestro servicio de publicidad propio, y los invitamos a que donen, por favor, los que quieran. Los que quieran y puedan, no hay una obligación de por medio, aquí el que no dona no importa, puede ver el programa igual. El fin de estas donaciones es que nosotros podamos mejorar la calidad técnica de Ovejas Mecánicas y que no pase eso, que partimos sin audio y que la cámara se ve rara y todo eso. Tenemos una nueva opción para los que nos donaron, que es WebPay, que lo pueden hacer con medios de pago chilenos. Cuenta RUT, tarjetas de débito, todo eso. Ya no puedes decir que no. Ya no existe la excusa de... No tengo tarjeta de crédito, por ejemplo. Si tienes una caja vecina cerca, podía hacerlo de cierta forma. Acuérdate que apretan uno ahí. Métense al link y lo pueden hacer. A ese link. Claro, no, de acá, por favor. Y el link de más abajo, que está ahí, pueden ver lo que nosotros queremos adquirir para mejorar el programa. ¿De los links del norte o de los links del sur? Pregunta. De los del centro. De los del centro. Bueno, así que eso, los invitamos a que visiten. Los links están en la descripción para que ahí visiten y donen. Y nuestros queridos mods están poniéndolo en la gente que está viendo en vivo, en el chat en este momento, para que se dirijan ahí. Gracias, Chala. Quiero aprovechar de confesar algo. Siempre quise hacer esto en un video, en vivo, en un video de YouTube. Dale me gusta. Dale me gusta, retuitea ahí, suscríbete, lee los... habla en los comentarios. Que nosotros llevamos cuánto tiempo ya en esto, un año y algo. Sí. Y siempre se me olvida dónde están las... Claro, como esa cuadra de que fuera un espejo, como que te cuesta... Claro, porque de partida, claro, estamos al revés, porque todo el mundo se mira aquí. Claro. Pero bueno, así que eso. Muchas gracias a los que ya han donado, que ya han sido varios. Y continuemos con el programa. El dato útil que tengo para esta semana es algo que ocurre este domingo. Y no me refiero a Lollapalooza. Me refiero a WrestleMania 33. WrestleMania. Que se viene muy personal, ¿eh? Poderoso. Y cuéntanos más, Andrónico. Es el evento más largo en la historia de la WWE, aparentemente, según dicen las malas lenguas. ¿Cuánta envergadura de tiempo te refieres? 6 horas y media. Wow. ¿Cuánto duró el anterior? 4 y media. O 5, por ahí. ¿Por qué tan extenso? Porque Vince... No, pero van a haber más peleas, las peleas van a ser más... Parece largas. Que el pre-show va a ser más largo. Y parece que en el main card, que es la como el evento principal, van a haber más luchas entre medio. Así que eso, yo estoy súper desconectado de la lucha, pero siempre veo WrestleMania, da lo mismo, lo vengo viendo desde el 98, así que no me voy a detener este año. Y se ve, siendo súper honesto, bien mediocre la cartelera, pero es WrestleMania y puede que pase algo interesante, puede que... La sorpresa siempre... John Cena se haga mal, o quién sabe. O sea, todos esperamos que algún día John Cena se haga mal. ¿Pero en medio del WrestleMania? Es que en qué otro lugar lo vaya a hacer. Oh, algunos dicen que Roman Reigns, el favorito del público, se va a hacer mal. ¿Estás ya, preparado ya, para que...? Ya sería ahora, ¿cierto? Sí. ¿Para qué? ¿Para que esté junto con Bray Wyatt? ¿Para que Bray Wyatt pierda su título? Ah, sí. No, Roman Reigns. No es Roman. Roman. Randy Orton. Contra quien se plantea. Pensé que decían que podía tener que ver con la pasada... Ahora, como... En el domingo. Yo le tengo fe a Bray. Yo le tengo fe a la compañía. Porque Bray ahí tiene poco y nada que hacer. ¿Fanático de la lucha o nada? O sea, yo me quedé con la lucha cuando la daban en el Canal 4. Pero mi hermano es fanático. O sea, se trabaja todo el día y se acuesta a las 2 de la mañana viendo la lucha. Y como el joven Robert. Yo he llegado a esos niveles. Yo ahora estoy súper desconectado, como digo, pero... Pero antes estabais pegado con la network. Sí, bueno... Leo las dead sheets ahora, ese es mi ingreso de lucha libre. ¿Alguna novedad con Sheamus y su lesión? ¿El Harry Potter que se pegó? Oye, weón, si es un corte así, parecía que tuviera otro ojo arriba. Sí, no, era profundísimo, era en esa foto se le ve... Como que se ve el hueso. ¿Se ve el hueso? Sí. No, ese weón, bueno, debe estar luchando ya. Lo cosieron, weón, le echaron gotita y ya, démosle. ¿Qué dice la gente? Tienen fe en Wyatt, por lo menos Elsan tiene fe en Bray. Sí, esperemos que sí. Bueno, estaba viendo los comentarios en este rato y vieron los comentarios de la gorra de Elías que ¿sí? de WrestleMania. ¿Por qué tu gorra? ¿Alguien dijo mi gorra de... ¿Comunista? De general. La gorra de Pinochet. Sí, se parece comunista. Como media de Fidel más que de Pinochet. Mira, como que ahí parece un jockey normal... Pero como que al ponerlo, mi cabeza le da la forma de gorra comunista, weón. Sí. ¿Cachai o no? Mao. ¡Qué horrible, weón! Y compré como 50 en... Esa es la influencia de Rob. Claro, así, ¡ay, qué asco ser comunista! Luego de postear esos memes contra Pinochet y sobre... No era un meme contra Pinochet. ¡Es de los perritos, weón! No, es que es un chiste a la fernalia que dijo el otro weón. Ah, igual bueno. Deberíamos estar a hablar con cuidado a Pinochet porque está en el cielo. Bueno, ahí están hablando de Wyatt. En fin, la gorra de Pinochet que está en la subasta la semana pasada. Oye, ¿verdad? La otra vez nos mandaron así como una venta de un gorro de Pinochet que costaba ¿cuánto? Como 600, no más, un millón de pesos. No eran como 2 palos. Pues, ahí estaba en dólares, ¿verdad? Así como usado por el general Pinochet. Mantiene algo de su olor. Claro. Pero esa gorra, saqueo de tumbas, ¿qué fue? No, pues sí. Porque para variar no me fijé que era partimos. Lo enterraron con todos sus trajes, güey. No, llamo, ponle tú 15 minutos. 10. La verdad que tuvimos un inicio falso. Vecinos, por favor. Pinochet. No sé qué están haciendo, están como soldando, güey. Es como besándose. Pero están besando el suelo porque se escucha como... ¿Puede ser? Quizás que la gente, güey, lo que haga en su metro cuadrado. Don't mess with Bison. Don't mess with Bison. Oye, bueno, así que eso con el dato útil. Mañana de WrestleMania parte a las 6 de la tarde. Lo pueden ver legalmente o de manera con respaldos, digamos. ¿Te acuerdas cuando dijeron que nos parecíamos a los buenos de Tropic? Del juego. De Trópico. De Trópico. Ahí pusieron Elías se parece al buen de Trópico con esa gorra. Verdad, nunca hicieron ese meme después con nuestras verdaderas caras. No, me decepciona. Por eso no se ganan los premios si nosotros regalamos. ¿Viste? Venga. No, si ahí tenemos hartos memes, bastante buenos. Sí, ahí vamos a ir con la premiación de... sorteo, así que... O sea, la premiación. O el sorteo. O sea, perdón, la premiación, no es sorteo, tienes razón. ¿De qué es la premiación? Del mejor meme que hayan generado en torno a Oveja en el mes de marzo de 2017. ¿Y el ganador se lleva? ¿Lo podemos mostrar o no? Mostrémoslo porque no vamos a hacer el concurso todavía. Es un buen momento para mostrarlo. Mambat de... Dread lo tomó mal. Sí, la figura del juego Arkham Knight. Claro. Esa es que... ¡Mambat! Yo por una figura me habría hecho varios memes buenos. Hay algunos que hicieron bastantes buenos memes y otros que lo intentaron y otros que no hicieron nada. La mayoría. Nosotros vamos a tener que elegir entre los tres que eligió la gente, que ya voy a dar los mi opinión. Los tres más votados. Ya voy a dar mi opinión. Así que, bueno, y tenemos a Link, un juez imparcial, porque no está metido en esto, no tiene... Y hombre de internet. Y amante de la memética. Claro, Miss Magic. Oye, ¿qué dice? Elías Pechos de Misiles es el mejor meme. Bueno, veremos. Veremos al final del programa, cerca del final del programa vamos a hacer el concurso. Oye, quiero partir, voy a desordenar un poco este tema porque este programa es distinto a los que hemos estado haciendo últimamente. Así que quiero partir al tiro con la... Aquí decimos fe de las ratas, los tres al mismo tiempo. La fe de las ratas. La fe de las ratas. Como tu vecino. Como mis vecinos. ¿Serán ratones, güey? ¿Será como esa película... ¿Cómo se llama? Willard Ben. Bill Willard. Sí. Qué asco. Bueno, la fe de las ratas me llegó de varias, de dos personas. Y no llegó a través del Discord, porque nadie usa esa weá. Pero no, mentira. Si la hora lo están usando más. Ahora está la gente pendiente para el juego. Ah, me faltó decir eso. Que el juego de hoy lo va a elegir nuestro querido amigo Nico Uribe. Y eligió, para que se vayan preparando psicológicamente, 20 preguntas, pero de una, vamos a hacer algo nuevo, una serie de televisión. Eso es nuevo. ¿Cómo eres tú para las series? Igual no tan mal, pero no tan bien. No soy bueno con el nombre de la actor. Una serie de televisión, así que ya prepárense psicológicamente para luego de esta transmisión vean el juego. Lo que les iba a decir es que la fe de las ratas tiene relación con lo que hablamos la semana pasada de los basquetbolistas que creían que la tierra era plana. Y yo dije que tal basquetbolista era, y ahora no, por supuesto internet no quiere cargar. Fe de las ratas, un juego de palabras con fe de ratas. Aquí vamos a... ¡Oh, no me había dado cuenta! ¿Me imaginé? Por eso te explico. Gracias, Elías. Ahora vamos. Bastián Reyes, que quizás algunos de ustedes recordarán, fue el ganador de la figura de Game of Thrones. Y que nos regaló algunas cosas para entre meses. Entre ellos ese como... un estofado de Pokémon. Una voz muy rara. Wow. Y nos escribe por Facebook. Hola, ovejillas mecánicas. Solo una pequeña fe de ratas. El jugador que dijo que la Tierra era plana no es Stephen Curry, que fue el que dije yo. Uh-huh. Que es el actual mejor jugador, el MVP de la NBA. Y el jugador de los Golden State Warriors. Sí, quien dijo que la Tierra era plana era Kyle... O Kyrie... No sé cómo se pronuncia eso, bueno. Kyrie Irving. Oh, bueno, no me voy a arriesgar. Nunca había leído. No me voy a arriesgar a tratar de pronunciar. Lo voy a pronunciar en español como está escrito. Kyrie. Con Y la primera. De Kyrie Irving, actual base armador y compañero de LeBron James en los Cleveland Cavaliers. Claro, no tenía sentido que fuera este joven. Yo nombré al one que se me vino a la cabeza y es el más conocido porque él es en vivo. Es como, digo, un futbolista. Messi. Ya, entonces, no, tú le echaste la culpa. Yo le eché la culpa a un basquetbolista. ¿A LeBron? Otro, no. Si LeBron dijo, no, si el guante tiene que tener plana, buena onda. Si eso ya somos amigos. No, yo le eché la culpa a Stephen Curry. Ya. No fue Stephen Curry, fue eso Irving. Kyrie. ¿Quién dije? Kyrie Riri. ¿Quién no spoilees? No spoilees, Nico Uribe. Lo hice pensando en un desafío para Elías. A lo mejor iba a hablar de la. No la creo, serie. Porque dijo que no era un spoiler. Ah, ya. No. Se pasaría del eso que él proponga el juego y después lo spoilee al tiro. Claro. Porque tendríamos que elegir a otra persona. Elías es los. Estoy tratando de leer a la otra persona que solo para nombrarlo porque fue la misma corrección, pero esta weá no carga, así que. Pero otra persona y. Le agradezco por. Agradecemos a los que corrigieron el error de Robert. Por demostrarme lo equivocado que estaba. Porque si no corrigen los errores, esta sección no existe. Exactamente. Que claro, durante mucho tiempo no existe. No existía porque los corregimos aquí. ¿Qué dice Kubrichov? Tendré que ver esto más concentrado en la repetición. ¿Por qué? No sé. Sí, bueno. La idea es que lo veáis concentrado. A lo mejor no está refregando que está transmitiendo en vivo y... Bueno, está tan concentrado, si está transmitiendo en vivo y está viendo el programa, más o menos tu transmisión en vivo. No, estoy suponiendo. El que sí debe estar transmitiendo en vivo es Hayama, ¿no? Sí, le mandamos un saludo a Hayama y no le podemos decir a la gente que nos está viendo en Twitch porque no pudimos transmitir por temas técnicos en Twitch. ¡Olvidé traer el notebook de Twitch! ¡Sorry, Twitch! Pero, sí dejamos retransmitiendo a Hayama. Así que si van a nuestro canal de Twitch... Pueden ver la transmisión de Hayama directamente desde twitch.com/ovejasmecánicas. Y donenle a Hayama también. Donenle, sí, para que vaya a Japón. Ir a Japón. Haga buenos monitos. Y va a cubrir el viaje. Lucho BS era el amigo de YouTube, a quien le mandamos un saludo también. Gracias, Lucho. Ya. Vamos con el tema... Sí, explicarle a la gente que hoy día no hay noticias. Hoy día no hay noticias. ¿Ah? Porque pensamos que... Bueno, fue una petición mía y una petición de ustedes también, de varios de ustedes, que faltaba el tema central. Mucha gente, en el formato antiguo de Ovejas Mecánicas, que parecía la Teletón y no sacaba nunca, teníamos las noticias al principio, teníamos Holy Geek en el medio y luego el tema central. Y esa hueá significaba programas de 4 horas a veces. Y en pos de tener vidas, decidimos hacer un programa más dinámico, con más interacción con el público y dejando de lado el tema central, a no ser que lo ameritara. Y ahora tenemos un tema que creo que ha ganado mucha preponderancia, particularmente por los últimos acontecimientos relacionados con Nintendo y los lanzamientos que ha tenido, o el lanzamiento que ha tenido, porque lo otro. Claro. Bomberman R, La raja. Pero... se trata básicamente del resurgimiento actual de la industria de los videojuegos de Japón. Y es como pasar de la era de oro a la era oscura a el renacimiento actual. Y claro. Bueno, invitamos a Link, una película que sabe bastante. Para suplir el hecho de que yo no sé nada. Eres ¿Te podrías considerar un admirador de la cultura japonesa? ¿Tú? Yo, o sea, con un poco de contexto, yo administro una web que se llama Game World y una web que fue súper importante en traer artistas japoneses a Chile por primera vez. Bandas como Miyabi y otros artistas japoneses que empezaron a venir hace unos 10 años. Y siempre he tenido como una conexión súper importante como con la cultura japonesa. Bueno, para que se hagan una idea, para ustedes que no pueden superar a Glitch, si se acuerdan, en algún momento hubo una entrevista en Glitch con un grupo japonés muy famoso que yo, por mi ignorancia, no lo conocía hasta ese momento, que se llama Diren Grey. Esa entrevista la gestionó Link. ¿Ya? Un joven de 19 años. Un muchacho de... Ese ya tenía, como 20, ya era grande. Un joven con un sueño. Traer bandas japonesas. Y fue como el momento en que yo creo que la página tuvo el tráfico más alto en su historia. De visitantes no habituales. Digamos. Claro, así como de únicas que le llaman. Estás contando la parte bonita de mi lugar en Glitch, porque en realidad yo siempre, ellos transmitían en vivo, yo estaba abanicándolos por detrás, maquillándolos. Me duelen los pies. Mi juanete. Haciéndolo y iba como... a pagarle las cuentas al Pablo. Te dije que no me gusta mi café caliente. Sí. Oye, así que, ¿qué dicen? ¿En serio gran grupo tienen Grey? Sí, no lo conozco, puta, bueno. No es lo nuestro, digamos. Lo mío, no sé. Bueno, pero es súper importante que esa vez se vinculó con los juegos porque ellos estaban poniéndole la música a un juego, un RPG que se llama Wizardry, que es súper como importante en Japón, de hecho. Sí. Y ahí hicimos el vínculo de la banda venida a Chile, los videojuegos. Una excusa para tener visitantes. Bueno, y Talarico. Talarchita. Sí, sí, todo. Michel Ansel. ¿Verdad? Ansel, pues, no, si viste, si este cabrón se las trae. Por eso tiene una carrera exitosa y no está haciendo podcast Para llenar el vacío. Para usted. Para llenar el vacío. Para llenar el vacío. A ver, tenemos un anuncio. Axel Fernández Rojas nos acaba de donar $3. Muchas gracias. ¡Wow! Muchas gracias a Axel. Con eso ya se ganó su espacio en la lista de agradecimientos que va al final del programa. Al final del programa. De la versión grabada. Sí. Voy a ver cómo es su nick, porque la gente tiene la opción de elegir un nick al momento de donar, entonces... Para quizás se identifique más fácil en el chat. Para que no digas su nombre real en cámara, como ya hiciste. Ya lo hice. No, pero sí. Es Yushi's World. Yushi's World. Con $3. Y pone un ojito cerrado con una. Un wink. Sonriendo. Pero como con una sonrisota. Así que muchas gracias, querido amigo. Bueno, entonces, mira. Para estructurarnos un poco, siendo que nunca nos hemos estructurado mucho en este programa, que podríamos partir por la época dorada de los juegos japoneses, cuando todos los juegos eran de Japón, o todos los juegos, claro, buenos, digo. ¿Me estás jugando? Por favor. ¿Te refieres a Nintendo? A Nintendo y a las marcas aledañas a Nintendo, o sea, las marcas que se hicieron famosas en Nintendo. O sea, de hecho, Sega, en algún momento de la guerra de los videojuegos se hacía de Japón. Era Sega y Nintendo, PlayStation y Nintendo. Y fue hace súper poco donde la globalización permitió que entraran más desarrolladores. Y entraran más personas a tratar con videojuegos y también con otro tipo de experiencia, otro tipo de cultura. Y los juegos cambiaron totalmente hace 10, 15 años. Y eso fue también el fin de la era dorada de los videojuegos, donde... Sí, pues porque, por ejemplo, los recuerdos, para mí los principales recuerdos que tengo de Super Nintendo, yo tengo pocos recuerdos de Nintendo propiamente tal, del NES. ¿No tuviste? Tuve un clon, tuve un Family. ¿Creación? Era un Family el mío, que tenía forma de Super Famicom, y que hasta el día de hoy me arrepiento de no haber conservado. Wow. Tenía, era igual que el Super Famicom, pero con los controles que se sacaban. Es que el Famicom los tenía, claro, entonces tenían el conector de Atari. Clásico. ¿Qué hace Germán Garmendia de invitado? La descubrieron. ¿Para qué vean? Es que ahora tiene que disfrazar y ponerse barba, claro, para que la gente lo deje en paz, que no lo van a ver a su casa, le sacan fotos a su polola en la ducha, imagínate. Pobre hombre. Pobre millonario. Pobre millonario de YouTube. No. Déjame derramar una lágrima con mi Voy a sacar mis, con, con mis billetes de 100 dólares. Con mis 40 dólares, muy claro. Con mis 3 dólares que nos acaban de regalar. Pero pobrecito eres, weón. Ahora que ya saben que Germán Gamedia está aquí, llamen a la fans y que donen, claro, en PayPal. Que donen. Claro, y que donen, por favor. Oye, así que... no, pero a mí me sorprende mucho, haciendo un paréntesis rápido. Roberto Núñez manda saludos y dice, Link, qué bacán verte ahí, weón. Me escapé de la pega un minuto solo para verte. Siempre te amé. Un abrazo. Compañero Roberto. Yo también te amé, compañero. Compañeros, compañeros de curso, compañeros de glitch. Bueno, si ya saliste del closet, acéptalo. Yo dije, ya saliste de ese rojo y dorado closet, acéptalo. ¿Crees que te pusiste tu gorro color Fidel Castro? Ya. Miré la pregunta, igual esto no tiene que llegar a glitch a ser tema, pero en el chat se convirtió en tema. Todos los días alguien pregunta por qué terminó glitch. César Osa, yo siempre ocupo el mismo meme siempre. Hayao Miyazaki. ¿Sí? Glitch fue un error. Acéptenlo. Sí, ya. Fue. Acéptenlo. Vivan con la weá. La basura. Vayan a ver Glitch. Gamer Café. Vayan a Colemono. Vayan a Hayamatón. A la Hayamatón. Escuchen a Psycho Gratcher. Eso es Glitch. Todos los satélites que existen actualmente. Si alguna vez necesitáis una agencia de medio, ahí quizás te encontréis con el link en algún momento. Pero olvídense de Glitch. Ya. Fue. Dejen al Leo en paz. No, pero terminó por culpa de Loto. ¿Loto? ¿Qué weón más la Tania? Lotosinski, weón. ¿Por qué le acordaste de Lotosinski? Gran valor de Glitch, le mandamos un saludo. Otra de las personas anónimas detrás de Glitch fue Loto. ¿Por qué no Loto, weón? Y otra persona que puso mucho sudor en Glitch. Sí, pero es como el más aleatorio que encontré. ¿Qué era el cómo se llama el cabro alto? El... ¿Quién es que le dimos su casa? ¿No? Sí. Dancefloor. El que le rompió el sofá. No, mira, no sé. Ah, ya, tú estás pensando en el... Uno alto. Que andaba no siempre con la polola. Sí, uno bien grande, bueno para fumar. No, que andaba con Yoki siempre. Sí. A ti, amigo. Inolvidable, amigo. Invaluable trabajo en inglés. Oh, qué pena, güey. Lo tengo hasta en Facebook. Ya, oye, juegos japoneses. La muerte de los juegos japoneses. Bueno, estamos hablando un poco de la era dorada, que vendría siendo como... ¿La cuarta generación? Sí. La cuarta generación, porque la tercera fue 8 bits. La cuarta es 16 bits, que es la de Super Nintendo. Y de... No sé. Están soldando, loco. ¿Qué weá está haciendo? Una weá eléctrica. Sí, pero. Y no es acá. Están torturando a alguien. Y un taser. Tu tipo de amigo. Mi tipo de amigo. My general. Bueno, y en. Bueno, como lo decía el link, tenemos las compañías como más notorias: Konami, Capcom. Y si estamos hablando ya de arcade, tenemos a SNK. Con los King of Fighters, con los Metal Slug. Grandes. Y con una variedad de títulos, de propuestas. Era cuando la gracia que tenía esa época de los videojuegos para mí era que todo era nuevo, todo era reciente, todo era una apuesta. Quizá acá había iterancia porque venía de los 8 bits en algunos casos, pero por ejemplo, no sé, los que se les ocurrió el tema de la saga de Castlevania, o los Resident Evil, hablando ya de los 32 bits, o Mario, o Nintendo, todo lo que hicieron, sí, desde Zelda, Mario, Donkey Kong. Crearon un precedente de lo que era, y yo lo que tengo, yo nunca fui un PC gamer, por decirlo de alguna forma, pero todo lo que era occidental, todo lo que era gringo, estaba en PC. Claro. ¿Cachai? Como que los grandes desarrolladores norteamericanos estaban en PC, porque hacían eso de RPG raro, que no eran los Final Fantasy. ¿Esas weas de texto? Claro, weas de texto, o ya weas como Western RPGs que le llaman ahora, que es como un Skyrim, pero más básico, ¿cachai? Más antiguo. No era lo que estábamos acostumbrados. Que tú decías, y era un enfoque más adulto, quizás. Claro, un poco más maduro, quizás. Más enfocado, porque claro, el público de PC era un público de por sí más adulto por el tema del acceso a la tecnología. Las consolas estaban enfocadas desde el principio a niños y después fueron. Claro, sistemas caseros que llegar y enchufar, digamos, que costaban. Igual, algo importante como en la historia de Japón con los videojuegos, como tratando de ir muy a la esencia, así, porque. Al hablar de juegos japoneses, de Japón y los videojuegos, podemos hablar horas y días y de muchos aspectos, pero algo que hace a los juegos japoneses tan memorables es el diseño de personajes. Es algo estético, que es de la experiencia que ellos tienen desde la animación, claro, desde el manga, Y el diseño de personaje, o sea, no sé, pensemos en los últimos 10 años, ¿qué personajes memorables de videojuegos occidentales existen? Pero si pensáis sobre Japón, lo primero que recordáis, incluso antes que los juegos, a sus personajes. Y uno recuerda a Dante el Devil May Cry, recuerda a Mario, recuerda a Mega Man, y así son muchos los personajes que van construyendo una imagen en los videojuegos, que en esencia son diseño, pero al final es la imagen de los personajes lo que lo ha mantenido siempre como algo muy memorable, porque son tan diferentes a veces que tal vez son más fáciles de recordar. Claro, son icónicos. Tenías mucha razón que fueron capaces de entregar ese con un set limitado de tecnología, de presupuesto, esa calidad que en el occidente solo podía obtener las caricaturas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tú jugabas un Mario, uh-huh, y ya vamos a los 16 bits. Puta, Mario en mi recuerdo, en mi nostalgia, era como una caricatura, bro, que tú podías controlar. Claro. Entonces tenía ahí esa conexión con el personaje. Link, por ejemplo, en A Link to the Past, es lo mismo, y Castlevania, y toda esta cuestión de... Porque tú en Castlevania pasabas el rollo, bro, que era el castillo de Drácula, claro, y estaba... Era una conexión que los japoneses lograron acuñar con la influencia del anime, que lo hablamos en otro capítulo, y que lograron hacer este traspaso de darle personalidad a los personajes con un set súper limitado, ¿cachai? Y Miyamoto, el rey de esa, claro, wea. El weón de este cuadrado culiado va a serle bigote a Mario, pum. Weón, va a ser la raja, y la gente lo va a amar y lo va a reconocer. Y cuando antes nosotros jugábamos a Atari, no muchos años antes, y eran palos, pues, weón. Era así como un mono así... Creo que ya voy a hacer que este weón es un boxeador. En verdad, es un palo blanco y el otro es rojo. Y sí, están boxeando, eso voy a pensar. ¿Cachai? Oye, quiero hacer un paréntesis cortito. IJGonza1 es su nombre de usuario de correo. Nos donó 1.900 pesos a través de... Pensé que iba a decir $1,000, weón. Y quiere eso. Que el día le mando un saludo a mi abuela Yolanda Madrid. ¿Cómo se llama el muchacho? No tengo idea. Pero, es que no puso su nombre, po. No puso su nombre. J. Gonza. Claro. J. Gonza, no sé. Iván puede ser. ¿No será Contreras que está saludando? J. Gonza. ¿Algún Gonzalo? No sé, bueno, si salen en el... ¿Cómo se llama la abuela? Yolanda Madrid. Sí. Abuela Yolanda Madrid, abuela de J. Gonza, quiero mandarte un saludo. Tu nieto es un muy buen muchacho que por mil cuántos pesos... 900 pesos. 1.900 pesos se ganó el hecho de que yo te mando un saludo, abuela. Abuela, mucho amor para ti. ¿Será una abuela? ¿Será una MILF la abuela? ¿Será una granny? ¿Cómo se llama la abuela que está rica? ¿Una GIF? ¿No? ¿Granny? No sé, granny. ¿Qué es un GIF? Oh, bueno, abuela, llámame. Tengo Twitter, abuela. Es que a lo mejor es un jovencito. A lo mejor es un niño de 10 años. A su abuela no es tan vieja. ¿40? Abuela. Abuelita. Bueno, oye, pero... y... ¡Saludos, abuela! Que llegó otra más. Oh. Oye, te voy a traer más seguido. A nuestro querido amigo Camilo Canifru, o más conocido como Las Reviews de Camilo. Las Reviews de Camilo. Un gran youtuber. Tiene como 30 y tantas veces nuestra cantidad de suscriptores. 32.000 y tanto. Un famoso, wow, un weón de verdad, digamos. Nos donó $2, así que muchas gracias a él. Gracias, Camilo. Gracias. También saludo a tu abuela, sin razón alguna. Claro. Sin razón alguna. Saludo gratuito de Elías. Saludo. Hot Granny. Ya, disculpa, pero continúa. No, siguieron. No, pero ustedes están hablando de cómo pareciera que hay un trabajo de arte más... Sí, de diseño, o sea... Más como que tiene mucho que ver con... Más relevante para el juego. Más relevante, no sé si para el juego, pero para uno, ¿cachai? Para el jugador, para el que está... Porque al final... Para el que tiene que comprarse la parada del mundo que te están vendiendo. Exacto, yo creo que los japoneses tuvieron la capacidad de traducir el mono que está en la pantalla en tu avatar. Eres tú. Y claro, existe esta como suspensión de la realidad, uh-huh, de que estás entrando en este mundo, y el avatar que ellos ponen en pantalla logra esa esencia. Porque los juegos, yo lo que me he fijado es que los juegos occidentales tienen esta cuestión de que el personaje es como en primera persona y no se ve. Claro. Los RPG antiguos, los de texto, era como desde la perspectiva del weón. No, nunca había un personaje, o sea, habían en muchos casos, pero los más antiguos no tenían un avatar en pantalla. Uh-huh. O si era muy genérico. Y los japos no, era un característico. Link es súper característico. Claro. Y pasa harto de que, insisto, o sea, como que los videojuegos son diseño. Y los japoneses, o sea, Roberto lo decía, pasamos de los diseños de Atari, donde eran píxeles súper simples, que trataban de representar súper conceptualmente alguna figura, etcétera. Llega Nintendo, hace un personaje, Capcom después llega con Mega Man, y se dan cuenta de que si ellos podían como involucrar a los usuarios a través de ya iconos a lo que ellos iban a seguir, a través del diseño ellos podían desarrollar la experiencia, porque lo que hace la diferencia entre los juegos antiguos japoneses y los juegos occidentales, y algo que ahora está presente en todo, es que los juegos japoneses no solo se destacan por el arte, sino también se destacan por la música y por algo súper importante, que son por los controles. Los juegos occidentales antiguamente no tenían un control tan accesible generalmente. Incluso cuando empezaron con los juegos en primera persona, en principio jugar en primera persona era un atado. O sea, yo creo que uno jugando en la época, el aprender a moverte en un espacio 3D en primera persona igual fue un poco complicado. En cambio, los japoneses, por todo este tema de diseño, querían hacer algo que la gente pudiera manejar de manera intuitiva, y para eso le dieron varios insumos, o sea, le dieron un diseño, música, un arte, y todo eso jugaba al final para que el juego se transformara ya en una experiencia que insisto, era súper intuitiva y te llevaba por todo el juego, y tú terminabas el juego y terminabas totalmente involucrado. O sea, teníais como... Era la primera vez que los juegos ya eran como una película, en el sentido de que tenían sus clímax, tenían partes tristes, también, guión, ¿cierto? Claro. Que había una historia, que había una narrativa que te llevaba, y yo creo que lo que decís tú es súper importante. Y además, los creadores de consolas, de hardware, Sony, Sega, fueron capaces de detectar esta cuestión y lograron hacer una interfaz amigable que, a través de una cruceta y un par de botones, lograr ahí hacer todo lo que, claro, otros juegos que eran de PC, de plataformas más complejas, te exigían más. Era más complejo, era menos accesible para un niño, porque un juego de Super o de NES lo podía jugar un niño de 4 años. Pues, bueno, le pasaba el control y algo aprieta. Claro. Quizás no le va tan bien, pero algo hace. Ve, tiene experiencia. No está una barrera de tecnológica entre él y la diversión, por decirlo de alguna forma. Y lo de lo icónico de los personajes, yo encuentro que es súper importante, porque ahí, hoy en día, a nosotros que nos marcaron todos estos monos, es por eso la industria de las figuras es tan grande, ¿cachai? Porque el personaje para ti evoca recuerdos, experiencias, son amigos. Amigos. Son amigos, ¿cachai? ¡Chichín! ¿Cachai? Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo, tengo dos, otro tengo en la oficina, pero tengo a Mario pixelado, vos, el del aniversario de los 30 años. Muéstralo. Link, tú estás más cerca. El Classic Mario del que hablábamos, que con unos simples pixeles te pone un bigote y ya te enamoras del personaje. Exacto, ¿cachai? Entonces, y yo creo que lo que logró Miyamoto con esta cuestión, también con tierrita, es que con nada logró darle una personalidad a un personaje, y o sea, como que caen cosas. Sí, no sé qué diablo está pasando arriba. A lo mejor alguien quiere pedir ayuda. Tanto como con Morse, ¿sabes Morse? Oye, nueva pausa. Judas Priest Army Chile o Dead Throne en Discord nos acaba de donar 2,000 pesos. ¿Qué pidió? ¿Pidió algo? No. Saludos a tu abuela. Solo saludos. Esa es la petición genérica. Saludos para tu abuela. Saludos para tu abuela, así como los muchachos de ¿cómo así? Los muchachos de Perspective TV, claro. Praise the Sun, ese es como su. Claro. Saludos a tu abuela. Me gusta. Saludos a la abuelita. Dile, no, say hello, abuelita. Little grandmother for me. Bueno, entonces. Está esta cuestión, ¿cachai? Están los personajes, está. Y lo que yo pienso mucho, que me pasa, me sigue pasando con los personajes más occidentales, que ahora se ha ido mejorando un poco, pero hablando. Hay un personaje súper icónico de los juegos occidentales, como de cuando agarraron todo este vuelo, para mí por lo menos, Master Chief. Master Chief, con todo cariño para toda la gente que tiene Xbox y ama la saga de Halo, que encuentro que es una gran saga, por lo que logró para los FPS en consola, lo estableció, básicamente, para mí. Es que un buen. Que no es genérico. No tiene expresiones. Es un space, eres tú. Y a eso iba, la filosofía de ponerte a ti en el casco de Master Chief. Claro. Mira, no sé si voy a estar miando fuera del tiesto. Yo siento que estos personajes icónicos occidentales sí existían. Por ejemplo, puedo pensar en un par así, yo tengo así como Montezuma. O sea, tenemos Edward James también. No, no, pero quiero ir más atrás todavía, así que. Okay. Yeah. Montezuma, el loco de Boulder Dash, el monito. Pitfall. Ya. Pitfall. Pero, como que no se pudieron mantener en el tiempo, ¿cachai? Claro. Porque, no, porque carecían de esto que sí estaríamos viendo del lado oriental, ¿cachai? Lo que hablaste tú. Un poco de guión, un poco de una historia, un poco de un ambiente, de un arte, de una música, ¿cachai? Los otros personajes están por nostalgia, pero tú sabes que quedaron ahí nomás. Montezuma nunca salió de ahí. Claro. Ahí está, en Montezuma, listo. Mm. No se convirtieron en Link, en Mario, claro, o sea, en Star Fox. La evolución, ¿cachai?, natural, o el, como el heredero espiritual del Montezuma, para mí es el Spelunky. Claro. Pero es otro personaje. No, claro, no evolucionó en lo que pudo haberse convertido, ¿cachai? Con un poco de disciplina oriental. Es que en los 80 en Occidente y en el mundo de los videojuegos pasó algo súper importante, de que igual toca Japón, de que Nintendo saca Mario, pasa un par de años, viene otro Mario, pero mientras tanto, cuando los videojuegos eran el gadget de moda en la época del Atari, cuando vino toda esta crisis de TE, etcétera, pasó de que un videojuego salía y tenía 10.000 versiones y en 6 meses había una versión que tenía un color distinto, un pixel distinto en realidad, claro, y era una nueva versión del juego. Entonces pasó de que ellos mismos empezaron como a amortillar sus propias sagas. Mm-hmm. ¿Sí? y pasó mucho porque habían tantas plataformas de videojuegos y por temas de derecho había que poder llevar una claro, misma IP a distintas plataformas, que esa misma IP tenía varias mutaciones. Okay. y que a Japón igual lo tocó, o sea, a Pac-Man igual se vio súper afectado por eso, de que Pac-Man, si bien es un personaje súper icónico en la historia de los videojuegos, fue un personaje que súper rápidamente fue agotando como su calidad, porque se sobreexplotó. Y ahí hubieron desarrolladoras que fueron un poco más inteligentes, que pudieron mantener como una periodicidad entre juego y juego, pero manteniendo un tiempo de desarrollo que les permitiera de tener un juego que al menos fuera un poco mejor o distinto, o que ampliara la experiencia y no fuera el mismo juego con un nuevo skin nuevo. Claro, como que se industrializó. Claro. Y esa hueá igual. Claro. Industria. Claro, se transformó, dejó de ser como... Y yo creo que los que ahora logran esa cuestión de no tener que estar casado con un interés corporativo o de negocios son los indies. Hoy en día. Claro. Pero en ese momento, cuando era todo nuevo, cuando eran los buenos bacanes, cuando Sega en el tiempo del Genesis eran así como los buenos de Lobo de Wall Street, los ejecutivos de Sega, o así, fiesta en la... Jalando coca ahí, diseñando Sonic, un Sonic azul embarazado. O sea, el lujo de tener a Michael Jackson orquestando un juego. ¿Cachai? No, pero era así como, oye, por ejemplo, tú trabajas, qué sé yo, en Glitch, hagamos, y sabes que tenemos que hacer una nota, ¿podéis venir a Las Vegas? No, o sea, es que no, ya, mira, te vamos a poner un avión. Y lo bueno, Sega le pagaba, claro, aviones en primera clase, ya, vente. Te lo traían, estaba una tarde y seguía de vuelta. Era así plata para botar, ¿cachai? Así millones, porque era una industria que explotó, ¿cachai? Claro. Nintendo creó su primera máquina de imprimir dinero con el Nintendo, y Sega también con su Sega paralelo. Y el Sega en Estados Unidos, bueno, claro, al final del día Nintendo ganó esa batalla, pero bueno, era una locura el Genesis en Estados Unidos. Pues, bueno. Sí, o sea, era en el segundo lugar, tío. No, en un momento era el primero. Wow. Estaba por sobre, es que, Nintendo, ¿cachai? Y era algo que también estaba mucho como en la publicidad de estas consolas. O sea, de hecho uno ve la publicidad de los juegos de los 80, que es súper particular porque los juegos eran visualmente súper planos. O sea, tú tenías un juego de aventura y tu imaginación tenía que actuar mucho para pensar que era un juego de aventuras, porque en realidad visualmente eran píxeles de colores como que iba moviendo. Pero la publicidad en las revistas y los pocos que tenían comerciales, claro, era un arte exquisito y una experiencia que trataba era exactamente el caso de los juguetes antiguos, que cuando tú veías un juguete en un comercial, el juguete era espectacular y de repente te lo compraban, llegaba a tu casa y el juguete era mucho más básico del los que veías ahí. Crash Dummies siempre ha sido para mí el ejemplo de eso. Ejemplo, claro. No sé, y de repente los mismos He-Man, que eran buenos, eran juguetes de buena calidad, pero que de repente la pintura no estaba tan perfecta. Claro, como que lo audiovisual, la caricatura audiovisual era más vendedora del producto. Exactamente. Y también había, y bueno, siempre está la publicidad de que algo como súper aspiracional, o sea, uno ve la imagen de... En algún punto los videojuegos se asociaron como a lo nerd, pero cuando los juegos en los 80 eran el gadget de moda, los juegos eran lo cool. Y era como, oh, niños con el pelo parado, así, ojos con revolucionados, polera amarilla larga, así, como, wow, hiper cool. ¿Eres el meme así del pendejo que se pone los lentes? hiper cool. ¿Cachai? Claro, pero después pasó esta cuestión de que los juegos empezaron a complejizar y empezaron a ir su público, como decía tú, más ñoño, entre comillas. Y se empezó a perder un poco este grupo demográfico de los dude bros, de vamos a jugar FIFA o la weá que sea, que se mantiene hasta ahora en algunos casos. Pero ese primer bichito que te picó de me voy a comprar una consola, porque hasta el día de hoy yo tengo amigos que se compran la consola y se compran el FIFA y no se compran nada. En mi trabajo hay un FIFA Station, de hecho. Entonces es como los buenos se compran la weá para tener el FIFA, o si les gusta el básquet para tener el NBA o el juego de moda de actual del año. Y para nada más, ¿cachai? Pero el bicho de tener la máquina viene de cuando era pendejo. Y estaba y jugaba y puta, el campeonato brasileiro, pues weón. ¿Cachai? En el Super. Judas Priest nos dice que Sega ya era grande antes de sus consolas caseras. Era el rey de los arcades. Ah, por supuesto. Pero es que nosotros. Virtual Cop. Claro, nosotros no estamos pasando más en la influencia en Occidente de. Que la historia de las propias compañías. O sea, claro, porque claro, o sea, hace todas los Nintendo ya en 1889. Cartas. Claro, o sea. Sino que más cómo se percibía la percepción de que en un momento los juegos japoneses desaparecieron, ¿cachai? Porque en un momento eran todo en este era la industria. Era la industria, todo era japonés, ¿cachai? Porque fue Atari, esa weá reventó, esa burbuja que se crearon ellos mismos, la weá explotó y no quedó nada, y después Nintendo dijo, "Ah, permiso, voy a poner esta weá ahí sí. Y me voy a como el meme me voy a retirar lentamente." Me estoy acordando de la segunda temporada de Halt and Catch Fire. Claro. La verdad es que la segunda temporada tiene mucho que ver con el desarrollo de los De plataformas de videojuegos en línea. ¿Cachai? Por los gringos, ¿cachai? O sea, por pequeñas empresas de informáticos y desarrolladores gringos que estaban partiendo con esto en los 80. Correcto. Y la verdad es que en una parte hay como van a visitar como un abuelo. El abuelo de no me acuerdo quién era, que iba a visitar como un caballero que estaba con los nietos. Yeah. Y era como, este lo trajo mi hijo desde Japón. Un Nintendo, los niños no paran de jugar. Es como la única referencia, ¿no? Claro. Pero es como el guiño de que estos buenos están haciendo todo su esfuerzo y de repente va a llegar esta weá. Iba a quedar la cagada. Iba a quedar la cagada, ¿cachai? Igual en este punto. Y les pasó por arriba y no se dieron cuenta. Claro, en este punto igual hay algo importante sobre el tema que ya estamos tocando, sobre cómo la imagen que Japón le trajo a los videojuegos lo hizo trascender, de que. Nosotros estamos hablando de que de repente llegó el Nintendo y revolucionó el mundo de los videojuegos, pero cuando llegó el Nintendo, en el mercado debieron haber habido unas 60 consolas diferentes. Y no sabemos ni siquiera cuáles son esas 60 consolas o no las tenemos como en el recuerdo inmediato, porque no fueron capaces de generar algo memorable en realidad. Claro. Que la Atari sí tuvo porque fue el principio, pero todas esas otras consolas fue una sobreexplotación del. Sea lo que te refieres, quizá ahí como que faltó unificar un concepto, ¿cachai? Exacto. En vez de compañías, por ejemplo, porque es que en el caso de Nintendo está Nintendo con el Nintendo, pero también están todas estas compañías externas haciendo juegos para Nintendo, ¿cachai? Correcto, claro. Entonces quizá, por otro lado, en Occidente está cada uno tratando de sacar su consola y quizás faltó eso, ¿cachai? Es que unificar un producto y decir, vamos a hacer todos juegos para ese producto. Es que el negocio era demasiado bueno para que hubiera una sola. Los gringos son así, ¿cachai? Sí, son la mentalidad del emprendimiento. Si este buen puede, yo también puedo y quizás lo haga mejor. ¿Cachai? Por eso existía tanta fuerza, el Turbo Graphics y todas esas máquinas web. Terminé como con puros Virtual Boy, me refiero a consolas con 9 juegos y. No, y uno jugable. Y con tantas intenciones. Y con malos negocios, ¿cachai? De por ejemplo, puta, vaya en ese tiempo Sears, era una tremenda tienda, era como, imagínese como Falabella, ponte tú. Sponsor. Y decían, oye, sé que tengo esta máquina, y Falabella decía, ya, yo la voy a distribuir, pero es exclusiva para mí. Claro. Entonces limitaba ya tu audiencia, limitaba ya el público para como la masa a la que podía ya apuntar. Pero era la forma de despegar con tu negocio y decir, pues a lo mejor nos va bien, o quizás no nos vaya tan bien, pero hiciste un negocio, firmaste una weá y se va a popularizar. Nintendo, por su parte, partieron en Japón y en Japón había esa pura weá nomás, quizás, y ahí Neo Geo, que era una weá así como la weá de los millonarios. O sea, igual Nintendo tiene unas consolas anteriores a Nintendo, que son los TV Game. Ah, ya. Y pero también, o sea, eran parte de esa generación prehistórica de los videojuegos que son no, mucho más. ¿Te refieres a los Game Watch? ¿Es alguna? No. Son unas consolas, hay una Calypso y una naranja que se llaman TV Game y tienen como unas perillas. Yeah. Entonces tú las conectas a la tele y tú le vas cambiando a través de las perillas como tenías yeah. como 6 juegos. Y esos parece. Portátiles, esa cuatro donde viene yo tuve uno de los chicos. ¿Y eso sería anterior a Nintendo? No, es de Nintendo. No, pero anterior del NES. No, es posterior al NES. Posterior al NES. Es anterior al Game Boy en realidad. Sí, porque tenían IPs que ya estaban en NES, como Donkey Kong. Yo me acuerdo del juego de Donkey Kong en una wea que no era mía, pero tenía dos controles. No sé si lo habéis visto. Sí. Que era como el era el Switch de la época, época casi. Sí, claro. René Alfredo nos cuenta que justo hoy se puso a ver Halt and Catch Fire. Buenísima. Y parece que fue por nuestra recomendación, porque después dice: y me puse a escuchar el piloto de ovejas de nuevo. Creo que probablemente en el piloto la mencionamos. De hecho, lo hicimos. Estábamos muy prendidos con esa serie. Todavía no veo la tercera temporada. Yo tampoco. Pero la serie vale la pena. Igual el piloto, yo cuando vi el piloto de ovejas mecánicas, anoté como 5 libros. Que fue tan amplio que tenía un montón de recomendaciones y terminé como, oh, estoy sobreestimulado. Para los que vieron la intro, entenderán que nuestro querido amigo Rob ama los libros. Pero más que consolas había hartos, dice Club Vegetal, más sí. que consolas había hartos computadores personales en esa época que los jóvenes usaban para jugar como una amiga. Pero es que la amiga, la AMSA, eso es europeo. No, pero el concepto en realidad era computador, o sea, no, Family no. Computer. Por eso igual Nintendo la tuvo fácil. Igual, la otra vez estuve estudiando un poco eso de que Nintendo llegó después que en Japón, llegó a América después que en Japón. Y es súper rica la historia de cómo fue el lanzamiento en Japón, porque el lanzamiento en América, porque llegaba el Nintendo y le encargan la tarea como de pensar cómo va a llegar esta apuesta como revolucionaria de la empresa que ya había revolucionado los juegos con Donkey Kong y que otra vez tenía que pegarle a la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. Y se le ocurrió de que, bueno, aparte de todo el cuento publicitario de tener el mar y todo eso, se le ocurrió que el juego se vendía, la consola se vendía un día con el robot. Con Rob. Con Rob. Entonces, la idea de eso era traer un gadget hiper tecnológico que fuera de súper fácil acceso. No estaban todas esas consolas como computadores que también eran súper difíciles de acceder para la familia. O sea, ¿cómo el papá, en un mundo no tecnológico, cómo el papá le explica al hijo chico cómo jugar un juego y de repente llega Nintendo con una consola que es la consola más un robot? Estaba pensando en ese mismo tema, porque Nintendo era juego, era diversión, ¿cachai? Era sentarse a jugar. Sí. Sega probablemente lo mismo, pero todo lo que fuera con computadores era otra cosa, que era estar metido en el mundo de la computación también. Claro, sí, de hecho en mi casa... Era que te gustara... Ya el hecho de que tuvieras que poner CD, punto, punto, y ya estáis programando. No claro, estáis entrando sí, de hecho, un juego. En mi casa, lo primero que hubo fue un Atari, un 800XL, que debe estar por ahí todavía guardado en alguna parte. El mismo que el mío. Y el blanco, negro con blanco. ¿Cómo era la combinación, Pachara? Es con Control Select Return. Sí, sí. Pachara correr las de la casetera. Option. Option Select y Enter. Sí. O Return. Era Return. Return. Y mi papá estaba más prendido que yo en la cuestión. Ya era para adultos que querían ver algo esto de la computación, ¿cachai? Claro, que veían algo... Como un hobby automotriz casi, pero algo de meter mano. Que era de acceso. Uy, está la puerta abierta. En algún momento me di cuenta y después lo nublé. Como que escuché gente pasar por afuera. Link otra vez va... Sí. Va a ser el juego abierto. Ah. ¿Cachai? Entonces... Y el bichito que le picó a él era exactamente esto, el de la programación. De hecho, mi papá estaba tardes enteras programando en BASIC. Wow. ¿Cachai? ¿Cachai? Y puta, creo que terminó de programar un ajedrez. Y el Atari venía con un manual con programas chicos. Sí, no, pero mi viejo, onda, prendió de verdad, se compró libros, ¿cachai? Como que le metió mano a la weá, le interesaba. Yo después me programaba, weá, y hacía una gaviota que cambiaba de color. Claro, pero esas weas venían como eran weas genéricas que venían. Puta. Claro, yo según yo cambiaba de colores porque lo tenía conectada a la tele que era para jugar, que era en blanco y negro. Entonces, no, es esta weá de colores. Había un cambio de sprite en pantalla. Claro, los sprites se veían distintos. Cuculiri refuerza un poco lo que estamos hablando como de la accesibilidad que tenía el Nintendo en este mundo de consolas computadores. Claro. ¿Qué claro. dice? No caché qué decía. No sé. Que era un aparato como un VHS donde le soltaba el cassette por el frente, que era algo que podía estar en el living de una casa. Claro. O sea, recordemos ver el futuro, la gente no tenía dos teles en sus casas. Claro, había una tele. La tele. Oye, y la... hoy día viene una cuestión muy chistosa. Es cruel. Le vendieron a un weón, compró una Xbox One así como en oferta en Gran Valor Libre, weón, así, y hizo como un unboxing y el weón ya empecé a abrir, la venía como sellada la cuestión, así como con papel de para envolver la comida, ¿cachai? Este plástico. Lo abrió, vio que venía el control, ya le pareció normal, lo sacó. Después vio que venían unos cables, ya ahí empezó a sospechar, le parecía raro el cable que traía porque no era el mismo cable, venía envuelto en plástico, todo era un HDMI ahí cualquiera. Y después ya, cuando empezó a sacar la segunda parte de la caja, que viene como esa esponja, notó que algo había algo mal. Sacar la esponja, termina de sacar la web y me mandaron esto. Y era un VHS. ¡Wow! Y yo me sentí, me dio mucha risa y dije, puta, qué mala, weón. Eso pasa por pensar que cuando te venden una weá tan barata, puede hacer. ¿Cachaste la otra vez la foto del weón que compraba una tele como la tuya? ¿Ya? Y era, era una tabla con una bolsa con basura. Era como una lámina pegada al frente, sí. Como que imitaba la pantalla, la lámina, pero la weá era una tabla, weón. Bueno, para qué cachis. Bueno, en fin. Así que el tema de. Yo me acuerdo que. Y el primer acceso que tuve a consolas luego del Atari fue, porque hablábamos delante, un Family Computer, un Family que le llamábamos nosotros. También están los Creación, no existían los Polystation todavía. No. Son modernos. Los Polystation son nuevos. No eran de la época del Super. O sea, no, los Polystation es como del 2000. Es cuando ya es fácil piratear, digamos. El otro día había un Polystation en Makes, costaba 6 lucas. Es que ya que... Con pistola. Yo tengo una historia triste con el PlayStation. Oh, a ver. Mi primera consola es un PlayStation. O sea, tuve un Atari muy cuando chico, pero como que se echó a perder, estaba súper gastado. Y en algún momento tuve un PlayStation y dentro de mi inocencia un día le dije a mi papá, papá, llévame al BioBio y para que compremos juegos. Y llego al BioBio y estaban todos estos lugares que vendían estos PlayStation. Y tuve ahí los juegos, unos cartuchos amarillos. Y en las fotos de los cartuchos así, Mega Man, Sonic, y puros personajes bacanes, icónicos de los videojuegos. Yo era súper chico, recuerdo que yo soy muy joven. Y puros personajes icónicos de los videojuegos, y yo decía, oh, al fin voy a tener otros juegos diferentes a los 100 juegos que vienen en mi cartucho. Y decía, no, 999, yo, ah, ya voy a llevar a esto porque está Sonic y quiero jugar Sonic. Siempre quise jugar Sonic, cachando nada de videojuegos. Y lo llevaba a mi casa y era el mismo juego. Y todos los cartuchos tenían un sticker distinto. Maldita basura. Yo de eso me acuerdo de los cartuchos chicos estilo Famicom de colores. Yo, bueno, de hecho le he contado a los chiquillos varias veces que yo jugué Street Fighter en consola por primera vez en mi Family. Wow. Era Street Fighter 2 que traía cuatro, no sé si eran cuatro o cinco personajes. Y era la wea más pinca de la Street Fighter 2. Street Fighter 2. Así como corría como a 9 FPS. Era una wea terrible, salía Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, y creo que eso era todo, y Blanca quizás. No me acuerdo. Sanky. No, si no salían tantos personajes, sino un cartucho de Nespo, wea, y era como, había Donkey Kong Country para esas cagas de consolas también. Ahora. Existen. Pero era el verdadero Donkey Kong con los colores simplificados. Era como, imagínate, como, escuchar la versión de Game Boy del Donkey Kong Country. Claro, ya. La versión chacha de esa versión. Chacha. ¿Cachai? Eran gallos que programaban de alguna forma en estos cartuchos, ¿cachai? Yo nunca entendí bien cómo funciona esa cosa, porque yo sé que estos gallos programaban y lo insertaban en estos chips y armaban una placa. Había un proceso productivo de por medio, pero estas máquinas se hicieron muy populares en Rusia. De hecho, hay un documental muy bueno en YouTube, no me acuerdo cómo se llama. Bootlegs, estamos hablando de... De bootlegs, ¿cachai? Y que se hicieron muy famosas en Rusia todas estas consolas porque no tenían acceso a los Nintendo. Claro. Y porque eran muy caros. Claro. ¿Cachai? Y... De hecho, aquí pasó mucho también que veían las mismas máquinas, los mismos juegos, estos cartuchos chicos de colores, con las etiquetas, con 1000 personajes. Y había uno que salía, no sé, Arale. Decimos, qué weá este juego, ya, no era nada, pues weá. Y yo tenía un amigo en el colegio que tenía NES. Club Vegetal dice, salía Ryu, Ken y Fulgo. Ahí empecé a sospechar sobre el PC. Más o menos, weá. Más o menos iba por ahí la weá. Y ese weá era el weá que tenía NES. Original NES, y que tenía un juego que era el Mario y Duck Hunt. ¿Qué? Y la pistola, y eso era lo que jugábamos con ese weón. Y de hecho fue mi primer y único acceso a una NES, Real NES, ¿cachai? Porque después ya vino la muerte de esa generación y llegó el Super, y ahí yo tuve Super, me regalaron, me acuerdo, el Super con el Mortal Kombat 2 para una Navidad, ¿cachai? Y fue una locura esa weón. No, yo creo que nunca jugué tanto un juego. Al fin un original. Es que era un salto gráfico tan increíble, y sobre todo en el Mortal Kombat 2 que tuve personas, weón. Así como, esta weá le está sacando las tripas. Ni siquiera es como que tú hubieras saltado al Super Mario World, que claro, ya era un avance tremendo. Y yo creo que ¿Cachai? Ahí es donde empieza. Yo creo que para mí la época dorada del juego japonés propiamente tal es entre el Super Nintendo y el PlayStation. Play 2, de hecho. Y hasta Play 2. Pero ya como en el apogeo de la Play 2, ya al final ya como que empezamos en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, nada. ¿De qué juego estamos hablando en este ultra apogeo? Castlevania, grandes que hasta el Castlevania, el Super Castlevania 4, que ya toda raja. Final Fantasy, la saga. Todo lo de PlayStation. No, una locura. A mí, mi favorito de PlayStation, lo siento, el 8. Porque es una wea tan nada que ver con todo lo que es Final Fantasy. ¿Estáis tan solo en ese barco? Por lo mismo. Yo para los Final Fantasy soy hipster. ¿Estáis tan solo apostándole a ese caballo, Roberto? ¿Eres el único en el hipódromo? Es que sabes que yo estaba tan cansado del mago culiado con la cara negra. Porque eso es. Pueden recibir. Vamos a poner a Sammy Davis Jr. al lado. Es que no me importa, ¿cachai? Porque al final es gustos. Que a mí me guste el Final Fantasy VIII no significa que a ti te tiene que gustar el Final Fantasy. No, estamos hablando del comentario racista. Así como no. El mago de la cara negra. No, pero es que no tenía cara, po. El mago de Final Fantasy no tiene cara. Sí. No, es que capaz que está bueno. Igual Final Fantasy VIII es como el primer Final Fantasy adolescente. Como que los Final Fantasy en el momento. O sea, ahora el Final Fantasy VII con lo que se hizo después, la película, etcétera. Igual sabe. María Candia como... sabe, weón. Disculpa. Ese weón sabe. Me dice, yo te apoyo en ese barco, Robert. Es verdad. A ese weón le gusta la lucha. Ese weón sabe, weón. No, pero sea lo que va, como de novela adolescente. Novela adolescente, o sea, Final Fantasy VIII es una especie de colegio. Sí, tienen... Yo jugué los primeros dos minutos y decía, esta weá es una historia de colegio con adolescente, weón, qué onda, weón, ¿no? Es una weá, yo me acuerdo cuando vi el primer Guardian Force, que era los Summon, dije, weón, ¿qué esta weá? Es una locura. Porque yo jugué Final 7 un poco. De hecho, lo jugué después completo. Y claro, tenía esa weá como chucha de esta weá. Ah, estos son los polígonos, de esto era lo que me estaban hablando. Pero esta weá de Final 8 era una locura porque los buenos de Square Enix se pusieron a experimentar y de hecho pusieron los bonos poligonales sobre Full Motion Video. Sí. Esa era una weá que nadie. Locura. Porque todavía jugaba Final, o sea, Resident Evil. Y tenía fondos fijos prerenderizados con bonos poligonales encima y se veía la raja. Pero esta weá eran videos. Eran videos. Con los weones moviéndose sobre el video. Esa weá yo nunca la había visto. O sea, creo que cuando uno habla de la historia de los videojuegos de Japón, yo creo que Squaresoft y luego Square Enix tienen un lugar súper importante porque a nivel tecnológico Square Enix siempre fue el puntero sobre todo el resto de los videojuegos. O sea, a nivel gráfico, y de hecho, y por lo mismo también fue que después llevaron Final Fantasy a Hollywood con una película. O sea, todos hemos visto adaptaciones de videojuegos en Hollywood, pero Final Fantasy es dirigida por el que hace los Final Fantasy, ¿cachai? Claro. O sea, ¿qué director de Hideo Kojima sueña con dirigir en Hollywood, pero hasta él no va a dirigir Metal Gear, ¿cachai? Hay un amigo, un compadre, no me acuerdo quién fue, Fenir, de hecho, mira, y no es coincidencia, pero por ejemplo, yo soy un coleccionista reducido, no soy como el Paulo, que es como el capitán de los coleccionistas, o como JP, no, creo que el capitán es... ¿Quién? El afro. Todos concuerdan que el afro es... Sí, bueno. No, pero me refiero de gente que es como pública. Ah, porque el afro es un gallo más anónimo, no tiene su problema. Aunque es un científico. Es un científico y tiene una página. El blog del afro que se llama bastante bueno. Vaya. Y no es coincidencia que esta es mi pequeña colección de PlayStation 1. Y todos los títulos son japoneses. Le tenemos Castlevania, Dino Crisis. Muéstreselo a la gente, ajá. Programa. Esta es la mención de los juegos japo. Resident Evil. Metal Gear Solid. ¿Cachai? Entonces. Esta dice mucho. ¿Cachai? Es como. Esto era para mí PlayStation. De mis recuerdos. DDR, aquí DDR pegó fuerte igual. Sí, sí. Pero eso es como más cultura arcade. Para mí, por lo menos. Estamos hablando de. Dance Revolution, creo yo. No, pero yo lo digo en el contexto Play 1. Creo que DDR fue uno de los juegos que vendió el Play 1 acá. Sí, de hecho yo tenía primos que no son nada de PlayStation ni de consola, son gente que me gusta decir gente normal. Casuales. Ni siquiera casuales, güey. Gente así como, oh mira esta máquina que se conecta a la tele, hace que aparezcan cosas que no son programas de televisión. Un Nintendo. El Nintendo. Oye, qué bonito tu Nintendo con discos. Era eso. Es un Nintendo. Es un PlayStation. Bueno, lo que sea. Bueno, hubo un cambio de paradigma. Luego sí, de Play 2 era el PlayStation. Ahora sí. Todos son PlayStation. Y la cuestión es que. Claro, nosotros, ellas tenían el Play. La gente alaba tu colección. Humilde colección. De hecho, el Dino Crisis fue una casualidad, weón. Esto fue una casualidad, que venía con el Resident. Ahí dice, bonus include. Era el bonus. No, la gracia de este Resident, o sea, de este, esto que está aquí ahora acá, cambio de casa, tú sabes. Es que viene con el con una demo del Resident Evil 3 del Nemesis. Juego que jugué íntegramente en japonés. Oh, wow. Juego culiao, no entendí nada, me cagué de miedo con ese mono de mierda, weón. ¿Cachai? Entonces, fue una auction, yo estaba en el... ¿cómo se llama? En el Florido, no, en el Arauco, en el Mall de Maipú. Ya, yeah, Parque Arauco. Y estaba siguiendo una weá, un auction en eBay. De, yeah. Y de repente me aparece así, yo puse, no sé, vidiar $15, no me gusta eso. Y me la gané, pues, weón. Estaba en la farmacia cuando me llegó la notificación. Y puse, sí, aceptar el bid. Y ahí está. Y ahora tengo Dino Crisis. Cuando ya pasamos la hora de programa, quizás ya sea hora de... Anúncialo tú. De la figura de la semana. Auspiciado por nuestros amigos de Hobby. Esta parte la viste. Una parte que sabe. Y esta semana nos alejamos un poco de los pops que todos quieren. Y nos ponemos temáticos. Es un mogurito. Ah, entran todos los demás. Todos, todos. Este no sé quién es. Es un choco. Un choco. Lo siento, Leo. Toma tu celda. Mi celda. Hoy día una compañera de pega me dijo, oye, ¿qué trajiste hoy día? Y me hizo así, ¿celda? No, Link. Bueno, pero de eso. Sí, pues, esa es la reacción. Esa es gente normal. Gente normal. ¡Mua! Vamos a jugar. No, por favor. No, I'm sorry. Así como, ¿eh? Bueno, estas figuras son peluches en verdad de Link, Zelda, Mogurito y un chocobo con gorrito. Estos, bueno, estos son hechos por una compañía que se llama Little Buddy. Little Buddy. Este es que son Little algunos Buddy, de los que tienen... Little Buddy. Que tienen la... Buen eslogan, metámoselo. La licencia de Nintendo. Pero la gracia de estos es que son hechos por Square Enix. Están en la única forma de conseguir estas figuras son en la página de Square Enix. Wow. O en Holy Geek. ¿Ya? Y... también tienen otros peluches que les voy a pasar a mostrar ahora. Tienen, no sé, monos que yo no conozco, no sé qué, es como una especie de conejo. Es el gato está negro. El hombre de Doom. Hay un Fat Chocobo muy bonito, es muy grande. Está Majin Buu, una bola de dragón. Está el lobo blanco de Game of Thrones, Cthulhu, Larry Cthulhu. Y ahí, bueno, Attack on Titans, hay las máscaras también. Todo... temas con peluches, ¿cachai? Zelda, Link, que estaban ahí arriba. Y está el robot de... ¿cómo se llama? Adventure Time. Sí, Mimo. Mimo. Eso, ¿cachai? Entonces, tienen harta variedad por si quieren algo un poco más abrazable. Sí, que un pop. Menos rígido que los pop. Claro, más amigable con los niños más pequeños, quizás más tocable. El hombre de Doom. Preguntan acá. El hombre de Doom. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Doom Guy? Llamo el hombre de Doom. Pero es como el hombre de Turbo, es como Turbo Man. El hombre de Turbo. El hombre de Doom. Preguntan en el chat acaso los peluches pesados por Elías son más caros. No, probablemente no sean más baratos. Para la gente sí, que no. Ve este programa son más caros. Para el resto de la gente son más baratos. Para la gente de Holy Geek que no le interesan mil pesos, claro, sí, van a ser a mitad de precio, por favor. Ahora Leo está diciendo que vamos a tener que rebajarlo por la cresta. Bueno, ahora viene. Pero producto ya besado. Los precios de los peluches de Final Fantasy, de este tipo, que son de este tamaño, cuestan $24,990. ¿Ya? Y la salvedad es, ¿por qué tan caro estos? ¿No? Porque no son chinos de partida, y son exclusivos de la tienda de lo que les explicaba, de Square Enix. No sé si se alcanza a leer la etiqueta, pero está en japonés y es de Final Fantasy XIV. Y el Fat Chocobo cuesta 79,000, no sé qué pasa. $79,990. Y los de Zelda cuestan $12,990. ¿Ya? Pero la gracia. Ambos con nuestro hermoso descuento. Todo lo que de está aquí, todo lo que vieron en el video está con el descuento de Ovejas Mecánicas, que se hace efectivo solo diciendo Ovejas Mecánicas en la tienda. ¡Ovejas Mecánicas! O a través de sus redes sociales. Toma este joven Zelda. Oye, volví a jugar el Skyward Sword, te estaba anotando el link. Wow, tutorial de game. Luego de... Sí, bueno. De hecho, tenía un save del 2011. Wow. Que tenía 2 horas y todavía no terminaba el tutorial. Dije, no, puedo jugar esta wea, adiós. Así que volví ahora, 6 años después. Terminé el tutorial, me quedaba solo 1 hora más de tutorial. Y pude jugar, ya se abrió el mundo definitivo. Oye, tu save es casi tan viejo como el mío de Mass Effect, que ahí está juntando polvos ese. Oye, los chiquillos de Holy Game están ubicados en el centro comercial Dos Caracoles. ¡A paso del Metro Los Leones! En Providencia 2216, locales 57 y 58A. Uno al lado del otro. Exactamente. Porque ya tienen demasiadas cosas, ya no con uno, no era suficiente para contener todo eso. Hay para regodearse, para regodearse. Exacto. Oye, y los horarios de atención son de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas, o los sábados de 11 de la mañana a las 15:30 para la gente que vive en Santiago. Para la gente de regiones, se pueden contactar con ellos a través de sus redes sociales, facebook.com/holygeekchile o instagram.com/holygeekchile, o si quieren directamente en su sitio web holygeek.cl. También ahí pueden hacer válido los descuentos, hablando con los chiquillos antes, avisándoles que van a hacer la compra para que les hagan efectivo el descuento de Ovejas Mecánicas. No es automático en el sitio, ¿eh? Para que no se vayan a equivocar. Viene después. Viene después. Y si ustedes compran de regiones o dentro de Santiago con despacho, ellos despachan a través de Chile Express, en la modalidad por pagar. O sea que tú no pagas hasta que recibes tu producto satisfactoriamente. Exactamente. Así como yo pedí, ¿por qué me llegó? Pásame el... ¿Por qué me llegó este Zelda? ¿Por qué me llegó este Zelda verde? Sí, yo quería el Zelda rosado. Cuando pase eso, tú le puedes decir, no, se ha hecho un error. Y los chicos de Holy Geek se encargan de todo junto con los muchachos de Chile Express. Así que eso, vayan a Holy Geek, revisen su stock en la tienda, hay de todo, todo. Bueno. ¿Esto va ahora o va después? Al final. Ya estamos en la era de como el apogeo. El apogeo de... Para mí, mi juego favorito, yo creo que de PlayStation 1, es el Castlevania Symphony of the Night. La música. Guiño, Google Show, guiño. Guiño. Y de ahí, Resident Evil, fue una locura para mí. Yo decía, bueno, esta weá es a toda la... El 2, sobre todo. El 1... Tuve esa weá de que jugué como los juegos en desorden. Jugué el 2 primero. Y después traté de jugar el 1 y era muy difícil. Y después jugué el 2 Dual Shock y fue más fácil. A mí me pasó en el Play 1 de que jugué Final Fantasy 7. Perdí mucho tiempo de mi vida jugando Final Fantasy 7. O sea, no perdí realmente. Fue un tiempo maravilloso. Invertiste. Y de repente lo terminé después de mucho tiempo. Metí en la bola de matar la arma. Y de repente me supe que había un 8 y es como, oh, continuará la historia sin saber nada Final Fantasy en esa época. Claro. Y lo empecé a jugar y partí convencido de que era una continuación directa y ya entrando el juego fue como, oh, ¿sabéis qué? No, esto no pinta nada de continuación, así es súper diferente. Y... Son los hijos. Te apuesto que en esta puerta está Cloud, te apuesto. Ahora sí. Él va a ser el profesor. Claro. Bueno, uno de los paragones de... la industria japonesa, favorito de Elías Yakaman. Y a través de nuestra marca favorita, Konami. Cuando era la marca, bo, porque movía no solo a nosotros, los más ñoños de la familia, digamos, con Metal Gear o con el Castlevania, sino que también tenían el campeonato, o sea, el PESPO, güey, los juegos de fútbol. Era la misma música que escuchábamos nosotros, los buenos, digo. Y los arcades, y los simuladores. ¿Sí? Entonces la gente. Konami era Konami, güey, no era esta weá que hace pachinkos, güey. Que arruinaron la infancia de muchos. ¿Los pachinkos? No sé, los pachinkos arruinan la adultez porque son máquinas para apostar, pero el hecho de que hayan renegado de tu legado. Creo que esa es la weá más grave que hizo Konami últimamente con su weá. Y desaprovechar a sus talentos, o sea. El equipo de Konami en muchos aspectos, o sea, la gente que trabaja en sonido, la gente de arte y todo, etcétera, como que consiguió darle una identidad súper característica a cada uno de los juegos. Incluso uno puede pensar en muchos juegos de Konami y son todos super, siendo muy característicos o icónicos, son todos súper diferentes entre sí porque los equipos tenían mucho know-how sobre cómo crear una IP, básicamente. Correcto. Y muchos talentos que no fueron bien estimulados en el periodo después de cuando vino la inseguridad de Occidente está haciendo juegos, todos los juegos tienen que tener a un soldado parado al medio de la portada, y cuando vino como toda esa convención de el juego que vende mucho, y en toda esa incertidumbre, no invirtieron lo suficiente, dejaron escapar a los talentos y se mantuvieron conservadores y no dieron el paso a la nueva generación. Aquí viene la caída entonces. Esta es la caída. Ahí se caen. ¿Y esas son las razones? Eso y el hecho de que yo le echo la culpa a dos grandes factores. El principal, o sea, el primero de ellos, no sé si necesariamente el principal, es el hecho de que Microsoft ganó esa generación al principio, al menos. Se despegó y era una consola hecha en Estados Unidos con su contenido predominantemente era de desarrolladores norteamericanos. Halo era la weá. ¿Cachai? Y Sony, claro, como que tambaleó con el PlayStation 3 de entrada. Como, es como cuando veis esas carreras de bicicleta y bueno, se estrellan contra la weá y se dan de hocico y después parten de nuevo. Es como eso, ¿cachai? Claro. Y Microsoft, weón, partió hecho un pico, weón. Pues, claro. Porque dijo. Bueno, si mataron la consola, la Xbox, la original, y decir Xbox, bueno, pero no es la otra. La mataron antes. Tuvo un ciclo de vida muy parecido al de la Wii U. Fue como, no, esta Wii U fue ella. Ya, next. Y la cortaron y Xbox 360, y por eso salió casi un año antes de la PlayStation, ¿cachai? Sí, es el 2005 la Xbox 360. Entonces fue como, ¡pum! Aquí venimos nosotros. Y ganaron, pues, bueno. Ganaron por mucho tiempo. Al final de la carrera ganó PlayStation porque jugaban al caballo follador, digamos. Claro. A la carrera larga. Pero si fue así, po. Si tú miras la curva, es así. Es como Sony, Microsoft, y fue así. Y fue como... Y ganó. Igual en ese momento pasa algo súper importante. Yo creo que esa generación de la Wii, la Play 3 y la Xbox 360 es como la revolución más reciente que han tenido los videojuegos, porque ahí cambiaron todos los paradigmas sobre cómo funcionaba tanto el mercado como el desarrollo de los videojuegos. Y pasó algo, de que los videojuegos siempre fueron un nicho. Y en la época final del Play 2 ya el costo por los CD era más bajo, el costo de producción era más bajo porque la tecnología empezó a avanzar muy exponencialmente y se da de que los juegos empiezan a ser un poco más masivos, porque aunque nosotros jugamos y estamos súper expuestos a los videojuegos, pero en realidad los juegos no son tan masivos como nosotros pensamos. Entonces llega esa generación y a través de las gráficas y a través de los juegos en primera persona que en esa época empiezan como a proliferar, se da de que aparecen componentes que hacen que los juegos se vuelvan muy comerciales, ¿ya? Pero para llegar a ese nivel muy comercial se necesita inversiones gigantes para tener el trabajo de desarrollo a nivel gráfico que se exigía. Y al mismo tiempo vienen juegos que la revientan y tenemos Gears of War o tenemos Call of Duty Modern Warfare. ¿Qué es ese elemento que vuelve a los juegos más masivos, más comerciales? Yo creo que es la sociedad, o sea, es el estado de la sociedad en ese momento que era más receptivo con ciertas cosas, o sea, y lo que pasó en los juegos hace 10 años también pasó con las películas y es como una revolución del entretenimiento donde cambia el paradigma de lo que la gente quiere comprar. Dale, no. Pero también las cosas empiezan como a aparecer mucho entre sí y una vez que aparece un Call of Duty que le rompe, todos los juegos empiezan a ser mucho menos... empiezan a atreverse mucho menos, claro, para poder mantener esos formatos que tienen niveles de ventas masivos, ¿cachai? Exacto, caí en la paradoja o en la rueda de la industria donde todo se transforma en un costo demasiado alto de experimentar, ¿cachai? De, oye, no puedo hacer esta weá porque es muy cara, sino que vámonos a lo seguro. Como que siento que quizás empezaron los juegos a tratarse sobre realidades más cercanas, ¿cachai? También. Como a como dicen ustedes, a experimentar menos y a acercarse tanto a realidades como a mecánicas que ya eran conocidas, ¿cachai? Claro, porque tenía esta cuestión de que, lo que decía el link, que yo soy un estudio, voy a invertir toda esta cantidad de millones en hacer este engine, por ejemplo, este motor gráfico, no me podría hacer un juego, pues, weón. No, tiene que hacer cuatro. Pero si el primero que fue el que presentó, entre comillas, un precedente en esto fue Nintendo, con el motor del Ocarina of Time. ¿Cachai? Dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya, Ocarina of Time, pero es muy caro, así que hay que hacer algo más. ¿Plataformeros 3D? No, Majora's Mask. Ah. Salió un año después. Sí, y mucha gente lo encontró así como, ¿qué esta wea? Esta wea es rara, ¿cachai? Es como, ya, buena onda, simpático, pero al final es un reuso de assets. Eso va a haber costado muy cercano a cero en cuanto a desarrollo tecnológico, digamos. No, y el costo de producción cambió, o sea, en la época del Play 2 el costo de producción de un videojuego no era tan alto y los estudios eran mucho más pequeños. O sea, estábamos hablando de Konami, y Konami, nosotros conocemos varios juegos icónicos. Hablemos de la época del Play 2 porque es como más reciente y claro, está justo antes del quiebre, pero Konami estaba full con la parte de Bemani, que es la parte que se dedica a los juegos de música, al DDR, tenía a Kojima el Metal Gear, tenía los Silent Hill, tenía el Castlevania, y así tenía muchas áreas de videojuegos que podían ir funcionando al mismo tiempo porque el costo era barato y los equipos eran más pequeños. Pero cuando se da este gran salto tecnológico, los juegos se vuelven muy caros de hacer y y empiezan a haber éxitos comerciales demasiado masivos. Correcto. Que hacen que diga, chucha, tengo que invertir muchas lucas en algo, y me he caracterizado toda la vida por ser súper como innovador, y todos mis juegos son muy diferentes, pero ahora lo que lo ha llevado son todos los juegos muy parecidos y los juegos anualizados. Y aquí hay un punto al que quiero llegar con la parte de la crisis de Japón, que es que no es que Japón también haya tenido una gran crisis en el desarrollo de los videojuegos, sino que hemos hablado menos de Japón en realidad, pero en estos últimos 10 años tuvimos Mario Galaxy, tuvimos Zelda, y tuvimos varios juegos importantes, Metal Gear, claro, que siguieron ahí, pero todos los años tenemos un Assassin's Creed, todos los años tenemos un Call of Duty, todos los años tenemos un FIFA. Pero un Metal Gear lo tenéis cada 4 años, un Zelda lo tenéis cada 6 años, un Mario Plataformas 3D lo tenéis cada 3 años. Entonces los juegos japoneses, que sí lo estaban haciendo bien, eran más pausados y nos acostumbramos más a lo que estaba a la mano, que era el Assassin's Creed del año, el Need for Speed del año, etc. Claro, nos volvimos, y es parte de la sociedad, lo que decías tú, que es muy cierto, que somos una sociedad impaciente, ansiosa, no queremos todo lo que queremos ahora. Tengo que esperar 5 años para jugar Metal Gear, 10 pico, para entender, juego 5 Call of Duty en esos 5 años, pues bueno, ¿cachai? Y también hubo un levantamiento de las mecánicas online, que los japos fue como, sí, no, esa weá online, esa weá, no nos gusta la interacción. No, imagínate, weón, no, mucho weá. Y como que nunca lo implementaron así como, ahora están así como, hoy sí, podría ser, pero incluso ahora. Pero con restricciones, igual. Con restricciones, incluso ahora. De forma, por ejemplo, y si queremos entrar un poquito al renacimiento un poco de la industria japonesa, con uno de los, para mí, faroles principales, sin ser un fanático, ni jugador, ni nada, los Dark Souls, la interacción, porque esta weá tiene un componente en línea, pero es súper distinto a lo que uno está acostumbrado. Claro. Es una weá así como que te pueden invadir, es como muy diferente, es una mirada distinta a una weá online. Es un juego online, sí, pero no es así como un deathmatch. Es una weá diferente, es como japonés, son raros, ¿cachai? Porque ellos ven las cuestiones de otra forma, experimentan las cosas de otra forma. El consumo, claro, de internet se produjo mucho en esto en Japón, y no tanto en las máquinas, ¿cachai? En los que no fue sentado, fue más y por eso en Japón las consolas de portátil, sobremesa, bajaron tanto, porque los celulares y lo portátil ganó mucha más presencia, porque no sé, pues, bueno, tenía una cultura muy de estar poco en la casa, porque son del porte de un closet, pues, bueno, claro, está todo afuera. La gente va, por eso los arcades son tan exitosos en Japón, porque la gente sale mucho, porque las ciudades son muy comprimidas, entonces está todo cerca. Lo importante, no sé, que vaya así como en los campos, ¿cachai? Así, welcome to the Ricefield, motherfucker, como diría 50 Frank. Pero existe esta cuestión de estar sentado en la casa, es como para los niños y no tanto para los adolescentes o adultos. Y los adolescentes y adultos eligen la movilidad. Por, claro, eso los 3D se la rompen, weón. Los PlayStation portátiles, si bien van a estar mucho más abajo, la rompen igual. Entonces, y los celulares, ni hablar, pues, weón, porque está todo ahí. Siempre han tenido una cultura de celular con internet. Yo me acuerdo haber visto aquí así cuando los celulares, pues, Intel dijo, ahora pueden mandar mensajes de texto. En Japón ya están navegando en internet, pues, weón. O sea, de hecho, en Japón el mensaje de texto casi nunca existió. O sea, de hecho, uno ve películas de anime de los 90 y se mandan mails por, claro, el teléfono, sí, ¿sabes? Ya era, fue un paso muy amplio, muy largo, que aquí nosotros nos tomó mucho tiempo llegar, que lo expandió a todo Apple, para que le guste a quien le guste, le moleste, claro, a quien le moleste. Pero en Japón esa weá era como normal. Es como, sí, nuestros teléfonos ya hacen esa weá, se calete rato, pero bueno, la raja, pues, que tienen por ustedes. Y los móviles tienen una influencia igual sobre el desarrollo japonés, de que en Japón, antes del 2005, pasaba de que en Japón se vendían muchas consolas y por lo tanto se vendían muchos videojuegos. Entonces, muchos videojuegos incluso estaban hechos para Japón solamente, y se muy pocos se localizaban y algunos llegaban incluso en japonés, etcétera. Ya, pero Japón tenía un mercado que les permitía tener muchos desarrolladores de videojuegos trabajando en algo que se mantenía internamente y se exportaba para el nicho de personas que le gustaban este tipo de juegos japoneses un poco más raros, más under, ¿cachai? Claro, los más especializados, los de nicho. Pero cuando llega esta revolución de los teléfonos a Japón, pasa de que la gente empieza a comprar menos consolas también. Entonces, muchos estudios que habían antes, que hacían juegos con presupuestos no tan grandes o de compañías que ya estaban en declive, no sé, SNK, por ejemplo, ya no tenían la oportunidad de apostarse todo en un videojuego porque eran súper pocas las probabilidades de que la rompiera en la realidad actual. Entonces también se redujo la cantidad de desarrolladores japoneses que estaban haciendo juegos para consolas porque ya no se estaban vendiendo tantas consolas, ¿cachai? Y mientras en Occidente pasaba todo lo contrario y las consolas empezaban a llegar a una audiencia nueva que son los nuevos gamers en realidad. Porque ahora hay una concepción de los videojuegos, pero una concepción de los videojuegos súper postmoderna, porque no sé, ahora nosotros hablamos un rato del Atari, hablamos un rato de la generación del SNES, del Super Nintendo, del Sega y todo eso, que tienen una influencia súper importante en cada juego del presente. O sea, el mismo 64, el mismo Play 1, son, no sé, la gente que hace GTA dice que no podía hacer un juego en 3D y decir que no tenía influencia de Ocarina of Time. Porque, claro, porque estaría mintiendo. Porque estuvieron 20 años avanzando en mecánica. Y fueron jugadores de esa época. Claro. Claro. Entonces, oye, quiero hacer una pausa breve porque llegaron unas donaciones. ¡Wow! ¡We are fire! Está claro que. Rob, lo siento, fue bonito mientras duró. Hay tercer miembro estable. Oye, nos llega una donación de parte de. Otra vez no puse. Traten de poner el nombre, chiquillo, cuando manden la cuestión. Su correo es abgutierrez. No debo decir el arroba, pero. Señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez. Y nos dice: buena, cabros. Nos donó 2.500 pesos. Muchas gracias. Gracias. He hecho hasta lo imposible por invitar por Twitter a alguna Annie Singer, chica mediática, al programa. Saludos desde Arica. Ah, sí, vi que le pidió a esta chica amiga de Colemono. ¿Cómo se llama? Bárbara Usain. Que estuvo en la radio. Le mandamos Hobby FM. Saludos a los chiquillos de Hobby FM. De hecho, hoy día le dio me gusta a uno de los tweets que mandó nuestro querido amigo desde Arica. Arica. Así que muchas gracias. Y también tenemos otra donación de Luis Becerra, de 1.500 pesos. Y nos dice: ay, este es para mí. Supongo, a lo mejor es para el Robert. Dice: saludos y eres grande, Robert. Muchas gracias. Tú eres grande. Y poderoso. Grande pero poderoso. Oye, no, así que muchas gracias a toda la gente que ha estado donando. Sí, qué actividad más hermosa, en serio. Considerando. Es que estamos a 30. Estamos dulces. Recién pagados. Dulcecito. Ustedes, pues, en mi empresa también pagan. Cantó Gardel. Pagan el último día, los infelices. Así que continuemos. Y ya entrando un poco en materia ya de ahora, revival. De actual, de dónde estamos ahora. Y yo, como te decía, me gustaría darle el crédito un poco a Demon's Souls, pero creo que un poco muy de nicho. Pero el Dark Souls logró hacer esta cuestión de: espérate, miremos para acá, miremos esta cuestión distinta que se aleja de lo que hablabas tú de esta fábrica de salchichas, que es la que se había transformado el videojuego. Eran todos iguales, el hueón de espalda con la metralleta y la acción violenta. Claro, Hitman, que al final, de hecho, incluso Sony, que era como el otro parámetro de la industria japonesa, porque Nintendo siempre se ha mantenido único, siempre se ha mantenido distinto al resto con su IP, pero entre el Nintendo 64, el GameCube, hasta ahí, porque después el Wii, una locura, como que redujeron su espacio en el mercado. Entonces, si bien tenían cosas nuevas, por ejemplo, el Resident Evil 4 salió ahí, que fue una locura en su momento. Seguían siendo conservadores. Claro, era ahí, ¿cachai? Era de hecho el paso incorrecto, entre comillas, de los japoneses de acercarse a lo occidental, de decir: bueno, esta guay tiene que ser una guay de acción. No tiene que ser una la guay que hicimos en el 2 o en el 3. Y después nos encontramos ahora en los juegos, en lo más actual, y particularmente en el 2016 y en el 2017, donde ya la industria japonesa, Dark Souls, se transformó en una franquicia que nadie podría pensar que habría sido mainline o triple A, sino era así como: wow, se viene un nuevo Dark Souls. Agradece que hayan nombrado a Dark Souls, Francisco Sáenz lo agradece. Ah, bueno, pero No, sí, es que no podemos no hablar de un renacimiento de la industria japonesa sin hablar de Dark Souls, sí, porque lo que están haciendo ellos, lo que está haciendo Atlus, con Persona, por ejemplo, con Shin Megami, con cosas que, por ejemplo, la gente dice, no, hoy día en un grupo de Facebook alguien posteó así como los Metacritics del Persona, del 5. Están 9-4 actualmente. Y es como, no, yo no sé, tengo que ver las notas. Y es una weá que me perturba cómo la gente cree que piensa por sí sola, pero en verdad ahora piensa a través de los youtubers que dicen, no, pero es que las notas que ponen en estas weas las pagan las compañías. Está esa noción de que un juego no es bueno, por mucho que todos te lo digan, no es bueno, es porque pagaron. Claro. Por ejemplo, el Zelda, el nuevo. No es bueno que Nintendo pagó. Claro, le sobra tanto la plata después del Wii U, weón. Y como han sido toda la vida tan buenos para gastar plata los de Nintendo. No puede ser bueno. Es malo. O alguien pagó. ¿Cachai? O alguien está. Hay un negociado entre las compañías con. Ya, puede ser. Pero no todos, pues, weón. Claro. Ninguna empresa tiene tanta plata para comprarse todas las notas. Quizás ni todos los medios pueden ser tan vendidos. Pues, exacto, sí, ¿cachai? No podéis apostar a que todos son weones que no tienen principios, que no tienen ética periodística y que todas las empresas tienen la plata para gastar. Atlus es un estudio pequeño en comparación con un Electronic Arts, en comparación con un Activision, en comparación con un Ubisoft. Que podríais decir, ya, estos buenos sí tienen las lucas para comprar notas. Claro, o sea, 50 palos verde de marketing. Puta, ya, puta, gastemos toda la plata. Así. Mira, cuando tú veis un presupuesto de un juego que es de 20 millones de dólares, donde el 90% se gasta en publicidad, tú sabes que es un juego malo. Así, y es con las películas lo mismo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ha hecho Atlus con Persona en publicidad? Nada, bo, bueno, nada. No lo podéis comprar con, no sé. Bueno, el Destiny se filtró hace 2 días y hasta la zorra, weón, está todo en todas partes. Destiny 2, weón. Y tiene una mamá chistosa. Vi el trailer de Destiny 2, donde al final del trailer sale así un 2 en toda la pantalla. Y alguien dijo, oye, esta weá es un DLC para el 1. Conche tu madre. Yo dije, weón, te voy a agregar solo para bloquearte, culiao. ¿Cómo va a ser un DLC del 1 si tiene un 2 del porte de toda la pantalla? A Roberto la estupidez humana le arruina el día. Así que, bueno, era un 2 de todo el cuadrado. Sí. Y así como, ¿esta weá es el 2 o es un DLC? En fin, la cuestión es que, claro, no están esas lucas, no está la plata para que Atlus me llene de persona todo Facebook. Que cada 5 minutos me aparezca la weá de Destiny, que es por lo que me pasó hoy día. No puedes decir que es un juego malo porque la gente, porque los medios le pusieron que era bueno. O sea, no puedes dudar todo, ¿cachai? Y Atlus se ha encargado de decir, vamos a probar weas nuevas. A tal grado de que eligieron estudios chilenos, como Ace Team, y publicaron juegos de ese estudio, sí, que son rarísimos. Y de hecho, Atlus, en la generación pasada, tiene uno de los juegos más riesgosos, que es Catherine. O sea, no, yo creo, sí, que Catherine es uno de los 3 juegos como más riesgosos, más innovadores y que fueron más allá de la generación pasada. O sea, creo que este es un momento para ejemplificar de que Japón renace en un momento en que dicen, weón, dejemos de intentar hacer algo occidental y volvamos a hacer lo que nosotros somos porque tenemos con talentos geniales. Con lo que la chuntamos la primera vez. Exactamente. Tenemos talentos geniales. Pues tenemos un nicho de gente que le gustan las cosas japonesas, además, y tenemos la experiencia de 20, 25 años de carrera haciendo juegos. O sea, Dark Souls no es una casualidad que sea un juego. O sea, Miyazaki lleva 30 años haciendo juegos y haciendo juegos buenos, ¿cachai? Entonces, sintámonos orgullosos de ser japoneses. Y es lo que pasa también con Platinum Games. O sea, Platinum Games es como la selección de desarrolladores históricos de Japón. Trabajan juntos en juegos que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero es difícil cuestionar lo buenos que son. Pero también son buenos porque son muy japoneses, ¿cachai? Exacto. Y están recuperando cuando Japón se confundió entre los teléfonos y los juegos occidentales. Trató de hacer weas occidentales, trató de hacer weas raras, pero ahora que Japón se está de nuevo reconociendo a sí mismo y valiendo aceptando sí mismo, están reconociendo y retomando su fortaleza, que era hacer weas innovadoras, ¿cachai? Era llevar. Era a los que los gringos le copiaban, pues, weón. Claro. Cacha la weá que están haciendo estos culiados y nosotros aquí haciendo esta weá. ¿Por qué? Como que los capos siempre han tenido la capacidad de pensar fuera de la caja. ¿Cachai? Así como, oye, ¿sabes qué están haciendo esta weá? Y nosotros podemos hacer algo parecido, pero tiene esta variable. Por ejemplo, un Nioh. No sé si cachan ese juego. Nioh, ¿sí? ¿Cachai? Que es como un Dark Souls, pero así como en japonés. De samurái. Claro. donde el protagonista es un gringo, no sé. Último Samurai, Darrington Cruz. ¿Cachai? Y es un juego que se va a la raja, porque se popularizó un género culiado que yo jamás en mi vida podría haber apostado que se iba a popularizar, así como el juego culiado difícil. Ese juego que el Dude Bro, el one que juega Call of Duty, no juega porque es muy peludo. Es como, ¿qué pasa esta weá, loco? ¿Y dónde están mis amigos, loco? ¿A dónde están, loco? ¿Cómo se llaman esos, los juegos culiados difíciles? Tienen un... O sea, los Souls. Sí. Los Souls, pues. Los Souls, sí, pues. Pero ¿sabéis qué? Y ahí de nuevo entra algo como... ¿Bautizó el género? Sí, pues. Oye, sí, es YouTube. Los youtubers, o sea, aquí Bardock se hizo famoso y se hizo quien es porque jugaba juegos mega difíciles. Y como los juegos mega difíciles hacían que los youtubers tuvieran reacciones, así, ¡guau, guau, guau! Y eso los masificó. Tenemos una donación de Fernando González de 5 mil pesos. ¡Wow! Y nos dice, saludos cabros, un abrazo para ti, Fernando. Saludos a tu abuela, saludos a tu abuela. Saludos a la abuela, todos los que ganaron, se me había olvidado. A sus dos abuelas, ya llegó la que se... Es cierto, te ganaste saludos a tus dos abuelas. ¿Masú? ¿Quién era? No, González. González. Y Mauricio Figueroa también nos donó $5 a través de PayPal. ¡Saludos a tu abuela, compadre! No, es que PayPal es en inglés, así que a grandma. Say hello to your grandmother for me. Claro, así que muchas gracias, chiquillos. Les agradecemos siempre el apoyo. La cuestión es que... Ahora, por ejemplo, la gente, lo que decías tú, es súper relevante decir que la gente masiva, la gente casual, entre comillas, que con un PlayStation exitosísimo, con una Nintendo Switch exitosísima, digan, oye, qué bueno este juego Nier Automata. Cuando los buenos que son seguidores de los que hacen este juego es como, oh, qué culiado. Son la zorra. Han sido la zorra desde Drakengard. Claro. ¿Cachai? Es como, ¿qué te extraña? Pero ahora son masivos, pues son juegos de los que habla todo el mundo, no unos cuantos. Y claro, se hizo famoso al principio por una weá, por el culo de la mina y todo lo que tú queráis. Pero eso te aguanta un rato. No te aguanta todo un juego. No, sí. No, no podéis pasar todo un juego en el poto de una mina. Es, para eso jugáis Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Pasó lo que tenía que pasar, parece que saludé a una abuelita que ya estaba muerta. Bueno, los riesgos de... Sí. Referente a lo que sí, hoy día Kotaku tenía un artículo que mostraba los reviews de Nier Automata en Steam. Yeah. Y pasaba que había muchos como gamers como que no conocen, no tuvieron un Play 2 quizá, y no jugaron el boom de los juegos japoneses, el hack and slash y todo eso. Y los locos decían así como, oh, vine por esta chica y terminé llorando por la historia. Así, claro. Y sorprendido de que fuera un juego bueno porque ellos lo habían comprado porque la mina era rica. Pero el juego, o sea, y uno que cacha dice, veía que como, el juego venía bueno, ¿cachai? Qué weá, o sea, ya, sí, pero mira un poco de historia y bueno, y tampoco puedes culpar a alguien por intentarlo, ¿cachai? Porque si alguien lo rechaza de por sí, decir, esta weá china, weón, un brillo. Y ahí ya está mal, ¿cachai? No, pues ahí pues, hay gente que así, no, es que no entiendo esta weá, no sé de qué se trata, así que no me gusta. La gente que rechaza la weá porque no la entiende es mucha. Entonces, y de a poco estamos viendo esta cuestión y, por ejemplo, tuvimos una... Un vendaval, weón, de juegos de mundo abierto. Con la epítome del mundo abierto occidental que fue Horizon, de mano de Sony. Y llegó Nintendo. O sea, y The Witcher, o sea, The Witcher yo creo que es. Sí, pero es que Witcher es como RPG, es como una locura rara. Y estos gallos yo los considero no gringos, porque son de un país raro, no sé de dónde son. ¿Fallout? Pero otro. Es que RPG también. Pero yo estoy hablando, no sé, Far Cry. Estoy hablando... ¿GTA? No, Shadow of Mordor. El GTA es GTA, es como una wea aparte, ¿cachai? Es un género. Shadow of Mordor, todos esos juegos que son muy parecidos, que hay un mundo que hay mil asteriscos, o sea, hay iconos y hay una torre donde tenés que subirte para que se abra el mapa. Y juegos de mundo abierto actuales occidentales. O sea, como el Assassin's Creed en realidad también. Como el Assassin's Creed. Pero ahora llegó Nintendo y dijo, yo traigo esta wea, este es mi mundo abierto. Y es... un 2.0 de los mundos abiertos. Es la gente dice, oye, weón, chucha. Y lo comparan, dicen, Horizon, la weá. Horizon es, como lo dije hace un par de segundos, es la epítome de los juegos de mundo abierto antes del Zelda a Breath of the Wild. Después viene lo que hizo Nintendo, que Nintendo agarró muchas cosas que se fueron gestando en juegos de origen japonés como Dark Souls. Y ha tomado cosas, que hay como que lo está... una cuestión que se popularizó, lo está haciendo accesible para todos, porque tiene esta weá de que en el Zelda, puta, un mono te pegaba y tenía que ser, bueno, el último para que te matara con un golpe. Ahora puede ser una weá que se te cruza en la primera hora y te caga. Y eso bueno pasaba antes. Sí. Siempre llegaba Navi y te decía, cuidado, Olin, toma esta weá y no sé qué chucha. Y tenía el, ahora te morís, nomás. El corazón, claro, haciendo ruido durante como 40 minutos. Y yo ahora estoy jugando Zelda y en los juegos de mundo abierto siempre me ha pasado de que el mundo abierto muchas veces es un relleno visual para llegar de punto A a punto B, ¿cachai? Claro. Pero tú tampoco podías interactuar tanto con el mundo, sino con los NPC o los enemigos que te encontrabas en el mundo. Pero el mundo real realmente es tan visual como lo era ese mundo que no podía interactuar del Resident Evil 2, ¿cachai? Correcto. Pero es el discurso del Skyrim. ¿Ves esa montaña que está allá? Puedes ir a ella. Y esa guay es el del Skyrim. Claro. Sí. Y lo que tiene el Zelda, de que, no sé, tú le puedes pasar el Zelda a un niño y el niño se va a entretener porque de repente empezás a llevar los controles y te puedes subir un árbol y puedes empujar una piedra. Y si se pone a llover, el personaje empieza a actuar de una forma. El mundo tiene su propia vida y realmente tú vas de punto A a punto B. Y es súper difícil que llegue a punto B porque tiene un montón de distracciones, porque el mundo está tan bien diseñado y las cosas pueden interactuar tanto entre sí mismas que en realidad tenéis la libertad de hacer lo que queráis. O sea, yo ayer estaba jugando y hay unos enemigos que se llaman los guardianes. Sí, esa verdad, que son puros pulpos. Cuidado. Y hay una parte donde hay como un cementerio de guardianes y hay muchos guardianes como estáticos. Y tú con una roca los podés voltear y podés lootear más piezas de guardián que te sirven para unas armas más bacanas. Perfecto. Y puedes terminar el juego en... ¿Tenés 4 horas o una cosa así? De hecho, están 45 minutos. Ah, lo mismo, de speedrun, claro, 45 minutos. La cuestión es que yo dije, oh, quiero lotear mejor para tener una armadura mejor. Entonces fui a buscar una roca que pudiera arrastrar con el magneto. Y la roca estaba como a 20 minutos caminando en el juego ahí. Y ahí fui a buscarla y cuando me venía de vuelta, venía con la roca en el magneto. No pasaba piola, entonces los enemigos de repente venían a atacar. Yo tenía que parar la roca, pelear con ellos. A veces la roca se me caía y tenía que ir a buscarla. Tenía que cuidar que no se me cayera el agua porque le iba a perder para siempre. Y al final terminé haciendo una quest heavy de una hora y media con el magneto y la roca para ir a lotear en los guardianes. Y fue una experiencia que no sé, que tuve yo y probablemente súper diferente a todas las experiencias que tengan los otros. Te inventaste una quest. Porque claro, porque tú podías hacer lo que querías básicamente. Y a lo mejor, o sea, pensemos en un niño. O sea, un niño en un juego está feliz saltando y vaya a estar saltando, link ahí arriba del árbol, sacáis manzanita. Es como cuando el niño juega en Minecraft. Y estoy ahí y te abstraes, y tenéis muchas posibilidades. Y eso es lo que tiene el Zelda, como que no es un escenario que está de relleno, sino que es un escenario que es el mundo y es el puzzle. O sea, es un sambo. Creo que tu experiencia de la roca dice bastante. Y historias como las que tiene el Link, hay miles y todas distintas. Que hay buenos que han descubierto que podéis volar. Bueno, uno de los que está como de moda en YouTube y en internet es volar. O sea, flotar para siempre. Había un guau que hizo un récord de tiempo, creo. Claro, y lo otro era que con la placa esta que es magnética la podía hacer algo al barco y podía ir como ultra rápido. Y hay descubrimientos que la gente va haciendo que... Por eso digo, para mí, y la analogía que hiciste tú a Minecraft es súper buena, ¿cachai? Como dice Club Vegetal, el de Zelda es más supervivencia, su mundo abierto... Pero también está menos scripteado, ¿cachai? Que algo de los sandbox muy actual. Que tiene la capacidad de crear un quest en base a desafíos. A tu experiencia. Autoimpuestos, ¿cachai? Decir, oye, sí, me gustaría llegar a esa weá, pero me gustaría llegar flotando. ¿Cachai? Claro. Te inventáis, weá. O sea, ¿y a quién no le ha pasado como que en un juego antiguo lográis hacer algo que tenéis que hacer de manera A, lo hacéis de manera C por un error del juego? Claro. Y de hecho pasaba en los Zeldas porque como ya era un mundo en 3D, como que tenéis varios objetos donde podéis moverte en el escenario, a veces podéis resolver puzzles de forma súper extraña. O por accidente. Y aquí el juego lo disfrutáis más cuando hacéis eso, porque soy libre de hacerlo como queráis. Eres libre. Yo creo que la libertad dentro de un set de reglas, porque el mundo de este mundo es abierto y es libre, pero tiene reglas. Pero las reglas, como dijo Morfeo en algún momento, están hechas. Se pueden doblar. Claro, las puedes manipularlas, por ejemplo, no sé, porque yo lo que he visto en internet, yo no lo tengo, el juego no lo he jugado. Pero sé que hay un enemigo que tira unos láser, unos rayos. Sí. Y hay buenos que han utilizado ese láser para matar a otros enemigos que son muy difíciles de matar. Claro. Son como unos gigantes, una cuestión así. Entonces, ¿cachai? Esa capacidad de que el friendly fire entre enemigos existe, entonces podía hacer que se encuentren y se enfrenten de forma involuntaria por tratar de matarte a ti, se maten entre ellos. Bueno, así, ¿cachai? Y otra cosa que tiene el juego son las recompensas. Ya. O sea, cada cosa que tú hacías, además de tener esta recompensa de, oh, lo logré y era tan difícil hacerlo, El juego está lleno de tesoros, lleno de objetos, pero también lleno de diálogo y de reacciones de los personajes. O sea, cuando está lloviendo, los NPC se ponen a correr al lugar seguro, y si soy un NPC que vende, te vende las cosas más baratas porque quiere irse corriendo. No, pero si tú a ese gallo que va corriendo vai, y le quitas toda la ropa a Link y vais desnudo, el personaje tiene una reacción porque tú estás desnudo. Y si tú te subís arriba de una mesa y le habláis a alguien en una tienda, tiene una reacción de, oye, ¿por qué estoy arriba de la mesa? Y así los diseñadores, cuando se dieron cuenta de que el juego tenía tanta libertad, programaron respuestas del juego para cuando tú hacías cosas raras. Entonces siempre estáis siendo recompensado y siendo estimulado a seguir haciendo más, ¿cachai? Claro, y esa cuestión, y lo que decís tú, yo le estaba comentando a los chiquillos, no sé si lo hablé aquí en el programa, de que retomé después de 5 años, 6 años, el Skyward Sword. Skyward Sword. Y me metí a la primera, al bazar, a la primera tienda. Es como un persa que está en el primer, en la primera isla, digamos. Y hay weas de esas. Por ejemplo, hay un personaje que te vende como gear, flecha, bomba. Y cuando estás lejos, está así. Cuando te acercas, como que se pone contento, se pone cerca tuyo. ¿Sí? Va hacia ti y así. Pincháis este ítem. Y se pone a dar vuelta igual que todos los Zelda. Y te pregunta, ¿quieres comprarlo? Y tú le decís no. Y el weón dice, no. Y se va, ¿cachai? Entonces, hay como reacciones. Y yo creo que esto es como una herencia de esta cuestión de un juego que tiene hartos años más. Y donde ya empezaron a experimentar con la... Donde detectaron que lo importante es la interacción. Porque Link sigue siendo el one que no habla. ¿Cachai? Sigue siendo el one que es ya, ya, y ya. ¿Cachai? Sigue siendo tú, de cierta forma, con una túnica claro. verde o azul. Ahora es la que queráis. O la hueá que queráis, ¿cachai? Pero eso... Esa innovación, esa búsqueda de hacer cosas nuevas, de descubrir cuestiones que ya estaban establecidas y de romper moldes, viene, a mi gusto, de Oriente. No viene de Occidente, porque Occidente, por la mentalidad que tiene, que está demasiado enfocada en la industria, demasiado enfocada en el negocio. Y en la perfección audiovisual. Así. Claro. Oye, pero qué malos los gráficos. Matías odia el sistema de degradación de armas, como tantos otros. Yo tengo un comentario sobre eso, de que las armas se te rompen muy rápidamente. O sea, tú tenías un arma bacán y peleas contra tres enemigos y olvídate esa arma. Y puede ser súper molesto, pero eso es un incentivo para que tú estés buscando armas todo el tiempo. Porque si tuvieras un arma buena que no se degrada, ¿qué necesidad tenéis de salir a explorar ese mundo gigante si ya tenía algo bueno? Es un factor de luteo, porque que está como en pañales en el Skyward Sword. Los escudos se rompen. Oye, otra vez volvimos a dedicarle todo el programa a Zelda. No, fue la última media hora. O sea, al final es lo que está en boca. Yo creo que lo más innovador que ha salido de Japón en el último tiempo, junto con Nier Automata, que encuentro que una... Y lo que te hizo ya sentir que Japón vuelve a ser una potencia. Yo creo que no hay que dejar de prestarle atención, y hay que olvidarse un poco de las franquicias anualizadas, de las franquicias seguras. Hay que apostar, y si hay un juego que te llama, aunque sea un poquito la atención, que es japonés y tenéis las lucas, cómpratelo. Y de los prejuicios y jugar para atrás también. O sea, hay veces que los juegos que vienen no son tan buenos, pero tenéis un mundo de juego atrás que podéis descubrir. Bueno, literalmente tiene un mundo de juego atrás. Bueno, yo volví a jugar Zelda 6 años después y lo estoy disfrutando porque me hace tutorial de mierda de 3 horas. Pero en fin. Oye, llegó el momento de premiarlos porque ustedes ya nos han premiado durante toda esta noche. Así que ahora nos toca. Sí, gracias por sus donaciones, en serio. Así que llegó la hora a su abuela de beneficiar a alguien por su talento. Su talento para memear. Para memear. Y tenemos a 3 finalistas. Elegidos por ustedes. Ustedes son los responsables de estos 3 finalistas. Nosotros dejamos disponible en la página, en el grupo de Facebook y en la página de Ovejas Mecánicas. Todos los participantes, tanto en imágenes como en video. Y tenemos a los 3 seleccionados, que son John Ulrich, Víctor Alave y Luis Silva. Son los 3 que tuvieron mayor votación, que entre los 3 combinados llegan casi a los 100 votos. Ninguno es mi favorito. Claro. Tengo que decirlo. Nosotros lo conversamos con el Elías, que hay un fenómeno ahí que el Elías me decía, no, pero es que había este que es más chistoso y la cuestión. Y lo que mi teoría es que nosotros lo vemos desde afuera ¿cachai? Ellos lo ven como memes de nosotros. Nosotros no tenemos internalizado el factor de que nosotros somos los memes. Sí. ¿Cachai? Y por eso es como, puta, pero si este era más chistoso. Claro. Donde quizás no salimos tanto nosotros, ¿cachai? Por ejemplo, a mí el de Chuck me dio mucha risa porque tiene que ver con los Simpsons. A mí el del pop me parecía genial. Era un video que alguien editó, que mi fracaso haciendo... Yo igual veo mucho los memes de Elías, porque Elías los comparte obviamente y me sorprende así. O los fanart de Necorgato. Es como, wow, así, son muchos así. Son muchos. ¿Cachai? Entonces, bueno. Bueno, no eligieron para nada mis favoritos, pero entre los que eligieron vamos a tener que elegir al ganador. Como Link va a ser el imparcial, digamos, ¿sí? Porque él no ha tenido mucho contacto con esto. Vamos a ver el primero de John Ulrich, a quien le mando un saludo y que siga comiendo cosas chinas. Este es Top 10 Anime Crossovers, donde se encuentra Elías. Con Ultra Freak. En un frame de el tercer video de Ultra Freak, creo recordar. Y lo mejor de todo es que es un video de Watch Mojo. Me imagino saliendo en un... No, yo creo que con suerte saldría como en el Honorable Mentions. Claro, Honorable Mentions. Aunque por el, donde está la barra yo iría el número 3, algo así. Debe ser el 4. Oye, está John Ulrich en el chat, se llama Palta Moxley. Vayan a su canal, suscríbanse, hace cosas bien entretenidas. ¿Verdad? Amigo de nuestro amigo, el compadre Mo. Deberíamos intentar tener a John un día por acá. Lo vamos a mi gente se comunicará con tu gente. Aquí se puede ver un joven Elías con más pelo, con menos más sueño. Más claro. Claro. Yo iría año 2010. 10, yo creo, sí, ¿verdad? Sí, 2010. Bueno, nuestro siguiente... Quizás 11. Finalista es Víctor Olave con este meme que tuvo algo de éxito hace un par de semanas. Dios, fue moda en internet. Hay una búsqueda ahí también de buscar el momento de ver si era eso. Exacto, hay una búsqueda y estamos con nuestro amigo Julio hace algunas semanas con la patente de auto. Sí. Y finalmente tenemos a el único video finalista de nuestro amigo Luis Silva. Y si querés tú, escúchalo porque tiene audio. Yo ya me lo sé de memoria. Despecho todo el día en su trabajo. Se basa en un desliz que realicé durante el programa. Está un poco fuerte, así que te recomendaría uno y no tan ajustado. Cuando te dé la señal, dispara los cohetes de tu pecho. ¡Lista, Sayaka! ¡Vamos! ¡Dispara los cohetes! Hijo de puta. Bueno, ese es el no está el del no está que para mí del... para mí era mi favorito. El no mío también. No está el de Cuculi Show cuando el de la cara la de la cara de ¿sabes? Yo me acordé en qué momento fue esa cara. ¿Cuándo? Fue Luis Dimas, I Can Get No Satisfaction. Ah, sí. Ese fue el nombre. El texto que le pusieron es cuando tu novia te dice que te presta el chico. El chiquitín. Y sale te imaginarás la cara que puso. ¿Y cuál es el otro que dije que me gustaba? Era otro que era un video. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que ahora nos toca la difícil misión de elegir a un ganador. Vamos a partir con el voto de Link. ¿A quién le das el voto tú? ¿Qué pasa si somos tres y si cada uno le da un voto a alguien distinto? Al azar. Ahí haremos un... Ah, ok. Yo quiero el de las tetas de Mazinger Supremo. Ya. ¿Qué dice Elías Yakaman? ¿Cuál es tu elegido? Los tres me parecen que entendieron el concepto de meme súper bien. Sí, eso sí. El del top de Watchmojo es un meme famoso, el sí. Del italiano, para qué sí, decirlo. Y el pero el tercero es como un remate. Sí. Es un meme nuevo, pero es un remate. Esto es típico, es como el video del negro que se pone los. Es John Cena. Es John Cena, ¿cachai? Son remates que se pueden ocupar múltiples veces. Entonces. Por haber editado un video tan bien y por haber creado este meme que puede ser usado para futuros personas que quieran memear conmigo, también le doy mi voto al video de las tetas mías. Bueno, yo considerando ambas cosas y los memes que resultaron finalistas, Claro, todos tienen el del italiano, así como decís tú, tienes una búsqueda de captar un momento del tiempo de los memes y la contingencia. Y la contingencia. Pero para mí es lo que decís tú, es el de Massinger es nuevo. Es un meme, cumple con todas las características que tiene que tener un meme. Y quizás para nosotros, lo que te decía antes, no se siente tanto como un meme porque es nuestro y es nuevo. Y por eso para mí también es el ganador. Así que felicidades a Luis Silva. Eres el nuevo acreedor de Mamba. De Mamba. De Arkham Knight. Y bueno, ahí nos pondremos en contacto para ver cómo. Espero que seas de Santiago. Para ti. Para ti. Y tu abuela. Y tu abuela. ¡Abuelita! Ah, el otro que me gustaba era de en el que estoy yo viendo el video de Pinochet. Ese es muy bueno. Ah, lo viste. Sí, sí lo dije. No puedo creer que no hayan elegido ninguno de esos tres, lo lamento. Pero bueno, así que eso, felicidades a Luis y felicidades a los otros finalistas por haber participado, les damos muchas gracias. Y con eso... Falta Mockley dice, es chistoso escuchar cómo gente habla de memes en forma tan seria. Es que estamos con heridas, si alguien va a hablar de memes. Y la memérica, en algún momento los arqueólogos van a estudiar la sociedad del presente y van a encontrar los memes y van a decir, wow, ¿qué es esto? Es Luis Silva, ¿cierto? Sí, dice, pero yo no soy de Santiago. No importa. Y alguien dice, él es de México. No importa, Gregor, haremos lo posible, así que bueno. Lo mandamos a México. Compadre. Para que no se sientan desanimados los que no ganaron y los que participaron ni siquiera fueron seleccionados como finalistas, tienen una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos y vamos a poner nuestra mención de Holy Geek. Porque para fin de abril, para elegir el meme de abril de 2017, tenemos esto. ¡Protoman! El pop de Mega Man. Oh, otra se une a la competencia. Ya, Luis, ¿no? Lo tienes. Bueno, entonces, la mecánica es la misma, se mantiene. Imágenes, videos, memes. Memes, lo que sea, un meme basado en ovejas mecánicas. Los miembros estables, Elías, Rob, yo, o todos los invitados que han pasado. Germán Garmendia. Germán Garmendia hacia abajo. Germán Garmendia náufrago. Van a tener 2 semanas para generar memes, 1 semana para votar, y al final de abril nosotros vamos a elegir al ganador, y que va a ser el que va a llevar a Protoman. Protoman. ¿Ya? Todo gentileza por nuestros amigos de Holy Geek. César pensó que era un Power Ranger. Holy Geek. Así que ya lo saben, muchachos. Entonces, con eso empezamos a despedirnos. Oh. De un interesante y muy entretenido programa. Los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com, donde nos pueden mandar fe de ratas, dinero a nuestras cuentas, como ya lo han hecho. En nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecanicas. También tenemos un Twitter, que es twitter.com/ovejasmecanicas. En Instagram somos ovejas.mecanicas. También tenemos un Tumblr, que es ovejasmecanicas.tumblr.com, donde posteamos, bueno, yo me voy a dar a la tarea de postear los memes en un momento, todos los memes que nos mandaron a este concurso. También está el grupo de Facebook, Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, donde se vuelve, es una locura, ya estamos al lado de los 400, es un muy buen grupo. Y Cúculis nos es una comunidad. Claro, y Cúculis nos copió, vayan al grupo de Cúculis Show. En discord.me/rebanomecanico, ahí pueden hablar de muchos temas. Y ¡suscríbete, hombre! A los que son nuevos, los invitamos a que se suscriban, y a los que ya están suscritos, los invitamos a que compartan y a que le pongan me gusta a este video. Si nos quieren escuchar en audio, nos pueden encontrar en iTunes, Stitcher, iBooks y Pocket Cast como Ovejas Mecánicas, para que se puedan suscribir y recibir todos los lunes el formato audio en sus dispositivos móviles o en sus computadores, como quieran ustedes. También tenemos el blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los MP3 para los que les gustan las cosas a la antigua, descargan los audios, los guardan para la posteridad, o pueden leer las columnas de nuestro querido Rob Núñez. Finalmente, twitters personales. Super-Lías. Lingato-bajo. Lingato-bajo. Roberto-167. Esto ha sido el episodio número 70. ¡70! ¡70! De Ovejas Mecánicas. Quédense. Quédense, que tiene las 20 preguntas. Cortesía de Nico Uribe. Chao, chiquillos. Chao.